lo pienses. Sentilo. 102.9. Onda Vox. Viernes, 21 horas. Escucha Que Sea Rock. Con la mejor música, la actualidad de los últimos días y curiosidades resumidas en una charla informal. Además, info rock, efemérides y cartelera. Es menester que sea rock. Charlas con artistas consagrados y con los que surgen del under que también tienen su lugar. Columnas especiales del séptimo arte, historia y música. Que sea rock. Y esto no es todo. La invitación está hecha. La vamos a pasar bien. Que sea rock, los viernes a las 21 horas en Radio Vox FM. Se ensamblan los engranajes. Comienza lentamente a funcionar la máquina del rock. Golpean bombos y redobles, pistoneando el ritmo. El paso de un crudo bajo marca el rumbo. Toma incontrolable velocidad hacia un viaje a lo profundo de nuestras almas. Señoras y señores, desde este momento y por 180 minutos, los invitamos a viajar junto a nosotros por este fascinante mundo. Sean todos bienvenidos. Aquí comienza Que Sea Rock. Que Sea Rock. Volvió la noche. Get back. No la esperaba. Get back. ¿Qué tal? Acá estamos. Feliz 2025. ¿Cómo gracias. Anda? Igualmente para vos y toda la. Gracias, gracias. La creme de las cremes. Hoy estamos en vivo, ¿eh? No estamos grabados. Sí. Aclaramos por la duda. Y acá siempre bien atendido acá por. ¿Qué tal, zorro? ¿Cómo anda, querido? Bien? Encantador está. Ahí está, mira. Cada vez un par de chapas se están volando, No. Arriba de la pista, me nada parece. Sí, sí. Parece que tienen las puntas florecidas. Sí, ¿no? Como es que dice el dicho en casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? Sí. Sí. Bueno, pero al lado es femenino nada más. ¿No? Unisex. Unisex. Bueno. Así que bueno. A ver si a corta... Usted no lo estarían favoreciendo, zorro, para nada. Si cortan bien el cabello, más temprano una vez. Y se corta. Sí. Prueba. Bueno, vos no tenés mucho para cortar. No, yo no, yo. Yo me paso la maquinita nada más. Pero yo sí, así que bueno, tendríamos que probar. ¿Estamos solos? Esperando a George. No sé qué pasa con solos, George. No estamos solos. Bueno, ya llamará un momento. Sí. ¿Se habrá acordado que no estamos, sí, que estamos sí, en sí, vivo? Sí, estaba atento en el grupo de producción. Que, el grupo. Un saludo a todos los amigos, compañeros. Estaba llamando, dice. Que ver. Integran. El grupo de WhatsApp de Que Sea Rock. Sí. En este nuevo sexta temporada de Que Sea Rock 2025. Exactamente. Estamos con teléfono nuevo, por eso quizás. No tiene nada que ver. Bueno. O sea, el número es el mismo. Claro, el mismo número, exacto. Pero el aparatejo, siempre hay una modificación acá en esta radio. Y siempre para mejor. Que pruebe ahora, Jorge. Eso es lo importante. Y yo sigo estirando, total. Esto es producción en vivo. Exactamente. Hagamos de cuenta que no pasó nada. Volvemos a hacer lo mismo de siempre. Ya empezamos a remar. Sí. Ya del primer programa de este 2025 es una 21-06-29-6, cosa 21-06-29-6, acá está lindo, estamos con el aire. Sí. Pero bueno, los que estuvieron viendo el partido sabrán bastante de calor. Y bueno, ahora después vamos a hacer la parte deportiva. Pero es como que fueron corriendo los horarios. Sí, para evitar esta ola de calor que está asolando la provincia. Ahora sí, se está alrededores y yo sigo. Buenas noches. Me cansé. Ahora sí. ¿Qué está pasando? Buenas noches. Han cambiado acá el zorro, cambió el aparato, trajo un aparato más moderno y no figuraba el llamado. No sé qué pasó. Es una cosa algo loco. Algo me imaginaba. Ah, bueno. Algo me imaginaba. Usted sabe del tema. Sí, porque... El zorro me había dicho, acá voy a hacer un cambio, porque estuvimos con el zorro. Ah, estuvieron laburando a full, claro. claro, claro. Sí, claro. Lo que dijo es que hiciste un gran, gran trabajo. Sí, te felicito. Vamos a felicitarlo. Un aplauso grande. Nosotros, claro, lo decimos en vivo también, obviamente. Al Citri, ¿no?, también, mándele abrazo al Citri. Sí. Bien, sí. Así que por eso me dijo, el viernes que viene va a estar todo nuevo acá. Sí, menos nosotros. Claro. No, nosotros ya no tenemos arreglo, ya está. Sí. No, olvídate. Bueno, estamos como siempre. Bueno, ¿en qué estábamos, Goldman? Discúlpeme que lo interrumpí. No, y yo estaba diciendo. Estaba guitarreando. Las bicicletas. Claro, sí. Exacto. Como bueno, faltaba como los hermanos Cuesta. Los hermanos Cuesta guitarreaban y silbaban. Acá está Goldman y el guitarreo. En este 2025, aunque sea tú. Tiró. Guitarré. Tiró perfume el zorro. Está un fire hoy. ¿Qué tipo de perfume? Ojo. No sé. Bueno. Perfume al verde transitorio, parece. ¿Eh? Bueno, paramos la guitarrita. Hablando de perfume, sí. O sea, creo que sí, debe seguir estando. Ese aroma de bebé. Sí, existe, sí. Es una de las fragancias. Pero, de. Sí, yo no sé cómo, por sí, qué le llamaron así, ¿no? Claro. O mismo la fragancia que dice primavera. ¿Y qué olor tiene la primavera? Primavera o flores del océano. Pone eso, ¿no? Claro, claro. El otro, aires de montaña. También, exacto. Claro. Bueno, pero claro, vos te pones a oler eso y decís, estoy ahí. También te puede estar. No, igual lo de aroma de bebé. Campos de pino también. Sí, claro. Claro, sí. Bueno, pero ese. ¿Campos de qué? De pino. ¿Campos de qué? De pino. Ah, no, entendí otra cosa. No, no. Entendió, sí. Disculpe. No, nada. No, yo volví a lo del perfume de bebé. Sí. Hay perfume, sí, perfume de bebé. Sí, según cuál. Bueno, claro, por eso. Justamente no sería recomendable cuando le cambia el pañal. Cuando ¿no? hace lo segundo. Claro. Excelente. Para nada recomendable. No. Yo lo he hecho, Sí, yo también, sí, obvio. Varias veces, Me gustaba. Pero sí, bueno, a mí no tampoco. Todo no, bom, todo legal. Pero bueno, siempre, más que nada con el tema del varón. Sí. Era el tema que ya nos han dicho. Si andaba con el que te Heidi medio erecto, cuidado, porque podía alargar el. Que te Heidi erecto. Chorro. Ah. Cuando le cambias el pañal. Sí, te bautiza. Claro. Sí, totalmente. Sí, a mí nunca me pasó. Pero bueno, ya nos había dicho la pediatra en su momento que si está con el piringundín medio paradito, es señal de que te puede mandar un. Lo que sí es clásico cuando. A veces pasó, me ha pasado y seguramente a vos también. Cuando le cambiaste el pañal, que ya lo limpiaste todo y todo, se lo estás terminando de poner y. Sí. Otra vez. Sí. Pero creo que. Catarata. Pero lo más lamentás porque gastás otro pañal. Claro. Que no está nada barato. Nunca fueron baratos. No, para nada, es verdad. No. Lo que debe salir hoy por hoy, ¿no? Criar un bebé. Sí. Más madera, Pero bueno. Y. ¿Qué sé yo? Un número. Y creo que nada más que en pañales, sí, se pueden gastar arriba de las 100 lucas por mes. Ah, miércoles, ¿tanto? Me parece que sí. Y depende de pañales y pañales. Hay algunos que mientras están durante el día, estás en tu casa, sí, usás eso más barateli, porque bueno. Ah, sí, obvio. Ahora, si tenés que viajar o hacer un. Esa es clásica. Esa, viste, dejás los mejorcitos para. Para determinadas ocasiones. Para salir, claro. Es como la vestimenta. Aguantan más. Yo no, porque tengo la misma remera hace 10 años fácil. O sea, tengo para adentro, para afuera. ¿Quiere que le traiga un paquete de anilina? Le pego una teñida, por lo menos. No estaría mal, ¡No! Porque cuando algunos me ven con fotos, me dicen, esta foto ahora no, tiene 10 años. Las remeras, claro, son. Las belleza, nene, belleza. Pero después me llamó la atención que, bueno, ahora. Haberme ido un par de días al exterior, excelente. Ahora nos va a contar de su periplo por la costa atlántica. Sí, me quería comprar un par de remeras donde me habías dicho vos, en esa reunión que hicimos de producción. ¿En dónde? Ah, la de Rock. Sí. Y bueno, ahora tengo que recuperarme económicamente. No, pero no están caras. Bueno, igual tengo que recuperarme económicamente. Bueno, recupérese, déjese llorar, Goldman. Y bueno, costaron caros alfajores. Sí, eso la verdad que una locura. Ahora después vamos a hacer uno de los próximos bloques. Le quiero agradecer por el presente. No, por favor. Y por el alfajor de picante. Sí. Lo vamos a degustar aquí en vivo. Bueno. Así que bueno, si quiere filmar, puede filmar. Sí, claro, hay que ver la reacción. Así yo no. La reacción facial que tengas al la respecto. La verdad que no tengo idea cómo se da, pero bueno. Hemos degustado una vez el alfajor de yerba mate. Gracias a Rominita, sí, que le mandamos un beso grande. Nos está escuchando con Don Leivas, ¿eh? Bueno, saludos a ambos dos. Sí. Bueno, yo he saludado a todo el equipo de Que Sea Rock Metal. Ustedes estaban ahí, claro, luchando con el zorro, espadeando más que nada. Espadeando, sí. Sí, y el queda, príncipe encantador también. Queda mal, espadeando con el zorro. Y bueno, no sé. Y sí. Y claro, vas a perder seguro. Con el zorro perdés. No, con el zorro pierdo, olvídate. Sí. Me sí pone contra la pared. Con ¿te gusta que te pongan contra la pared? No, y si el zorro la tiene clara. Sí. Sin vergüenza. Cambiemos de tema. Por favor, no nos metamos en terreno pantanoso, que sí, es el primer programa del año. Por seguís favor embarrando. Bueno, esto no se perdió nunca. No, no, para nada. Pero vos solo te vas yendo, ¿no? Yo no dije nada. No, no, el zorro la tiene clara, ¿sí o no? Sí, claro. Y bueno, entonces. Bueno, ¿qué pasó todo este mes? Parece que no sé. Varias yo cosas tengo muchas pasado noticias que han pasado. Sí. Pasó como un montón de cosas en un mes. Antes de meternos de lleno en todo lo que pasó en el mes, sí, quiero que nos cuente su experiencia por la costa atlántica. ¿Puede contar? Sí, cómo no, por supuesto. Bien, perfecto. Lo escuchamos atentamente. Sí, bueno, gracias, querido. Gracias por el espacio. A ver. He ido. No, ¿qué? No, ¿cómo? No, acá andan por el tejado. No, por eso he ido con el mes. Con MG, que le mando un beso grande, nos está escuchando, como siempre. Sí. Salió así, sorpresivamente, un viaje de tres días, sí, o viajes cortos. Bueno, despejaba un poco la mente, sí, ¿no? Sí, y la verdad que estuvo bueno. Dijimos, bueno, ya que está esa plata, sí, se va a gastar en otra cosa, listo. Vámonos. Metémosla a eso. Lo mejor que pudo haber hecho. Sí, sí, sí, la verdad que sí. Con media pensión, estábamos cerca de la playa La Perla. Sí, y no La Perla de Once, donde no se compuso la balsa. No, bueno, ahí también se compuso un tema, sí, porque es la playa de donde se suicidó Alfonsina Storni. Ah, claro, exacto, ¿no? Dicen la playa Alfonsina también ahí. Alfonsina y el mar había un tema, ¿no? Claro, es una... ¿Lo contaba Mercedes? Yo lo he escuchado por Jairo, creo. Sí. No sé si no fue por Ciana María Hidalgo. Yo lo estoy buscando, ¿eh? Sí, busqué tranquilo. Sí, ¿no? Sí, tiene un montón de. Sí. Esa canción tiene un montón de versiones. Te vas, Alfonsina, con tu sí soledad. Sí. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Y así, sí, excelente. Bueno. Sí. ¿Cómo la tiene clara? Sí. Es más o menos. Dicen ver, que se... está, ¿viste? No me equivoqué, mirá, escuchá. Y sí, ¿cómo no va a estar? Escuchemos, a ver. Mercedes Sosa. Esta es la versión de Mercedes. ¿De quién? Adentro. Seguí, dale, te ponen de espalda y adentro. Vos seguí. Gracias, León. Por la blanda arena que lame el mar. Gracias, Piero. Tu pequeña huella no vuelve. Esto me hace un tiro en el medio de... Bueno, es una samba. Sí, sí, es esa canción, más vale. ¿Te quieres ser un rock? Llegó, claro, hasta el agua profunda, un sendero solo de penas mudas llegó. Quedé dejarlo de fondo mientras y yo voy no, hablando. No, no, lo liquidamos enseguida. Sí, ya está listo. Bueno, pero está, no, tuvo varios intérpretes esta canción. Es muy linda, bueno, estamos en silencio absoluto, ¿no? No, no, estamos. Disculpen. Se tiene que poner en... ¿Cómo es? Estamos haciendo... Hay que... ¿Cómo es? Sí. Cualquiera. Flor, tu flor. Excelente. ¿Qué es cualquier tema pusiste? No sé. Vamos. ¿Y esto dónde salió? No. Oh, to this floor and the show. Never see it. Yo no escucho nada de acá, de la música. Pasó, yo te estoy tarareando, Jorge. Ahí está. Sí. Pues, ¿no escucha la música? Debe ser del programa anterior la música. Ah, sí, me parece que estaba en la lista del programa anterior, exacto. Disculpe. Claro. Sí, acá tenemos todo lo... Deduzco, por lo que está tarareando Colman, ¿eh? Claro. Ya está, no tararía más. No, decía que el operador se tiene que poner a tono. Sí. Hay que aceitar los engranajes. Le cuesta un año. Hay que resetear. Imagínate. Hay que resetear los dedillos. Vamos a ver. Pasa todo un año, hace cinco años no, un año. No se aceitó durante un año. Claro. No pida milagro en un mes. En un mes, vos claro, también. Y bueno, por eso. ¿Qué va a hacer? Bueno. Y así que a ver, hemos, Colman. Sí, hemos seguimos. Vamos a la costa. Mar del Plata, paramos ahí, cerca de la playa, 3 cuadras y media. Mar del Plata, lo que tiene es que está todo cerca también, viste, y, y es como Rosario. Y bueno, y fuimos ahí, después fuimos, bueno, fuimos a una excursión el otro día a Miramar, al Bosque Encantado. Sí, te estabas contando fuera del aire, sí. Qué loco esto, ¿eh? Dicen que hace millones de años cayó un meteorito en esa zona. Sí. Y los árboles están todos, como que se fueron unificando. Arriba, hicieron como un techito. En la rama, digamos. En la copa. La copa, exacto. Y te hacen abrazar un árbol. Y es como que parece como que te llenas de energía. ¿Y te gustó abrazar el tronco? Sí, ¿sí? La verdad que sí. Ah, bueno, bien. Siempre viene la primera vez. No, está bien, perfecto. Y aparte, mucho cariño, ¿no? Lo elegí, sí, estábamos los dos porque era familiar, o sea, fuimos con MG. Sí. Le dije, vamos a ese. Pero ¿por qué? Vamos a ese árbol. Yo me estaba llamando el árbol, me decían, vení. Hablando de tronco, un saludo al señor Hernán Carlos. No, todo tiene que ver con todo. ¿Hablando de qué, perdón? De tronco. Ah, ¿y por qué tiene que ver con...? No, me acordé. Él está de vacaciones, de mente no sabemos nada. Si está vivo, si no está vivo. No sé, estaba insultando a los de Sur. Así que debe estar acá en Buenos Aires. Bueno, no sé. Sí. No es nuevo en él. Porque él trabaja para ese medio. Pero insulta. Exacto. Y a quien le está mordiendo la mano a quien le da de comer. No se estaría poniendo la camiseta, para nada. No, la verdad que no. Bueno, y entonces es una linda experiencia eso de abrazar el árbol o el tronco, como quieras llamarlo vos. Depende de tu visión. Vos sabrás. No, yo dije árbol, vos dijiste todo tronco. Todo legal. Y después te hacen la prueba de las ramitas. ¿Eh? Esto es verdad, ¿eh? Las ramitas. Tenés que agarrar una, dentro de las que están ahí, una rama larga. Yo más o menos tenía una medida estándar, ¿viste? ¿Eh? Depende de la mía. Yo la, me decía, la tuya, ¿qué? ¿La esta rama? Es larga, claro, obviamente. Ah. Estamos hablando de las ramitas. Y una corta. Ajá. No, pero esto es serio. Sí, a ver. Entonces tenías que hacer como una T, o sea, con la rama más corta, parada, era en forma vertical. El sostén. Claro. Y la larga horizontal. Arriba de la cortita. Claro, exactamente. Sí. Y después vos tenías que darle como la energía cinética, digamos, pasarle la mano cerca de la rama. Pues está cargado. Claro, y se quedaba ahí parejita. Mirá vos. La rama más larga sobre la más chica. Quedaba pareja, obviamente no se caía. Se te puede caer, viste. Saludos a la gente, el Zorro se está filmando. Ah, gracias. Sí, somos bienvenidos, gracias. Un beso para todos. Ah, claro, hacer una especie de como que la rama larga haga equilibrio sobre la rama cortita. Claro, y toda la energía. Ajá. Y la verdad es que sí, es logrado. O sea, no es que fue fake, porque a algunos les ha costado más, a otro menos. Pero se logra el equilibrio. Sí. Qué bárbaro. El equilibrio es justo. La verdad que sí, está piola. Y bueno, la verdad que una experiencia buena. Conocí otro lugar, Miramar, porque yo no conocía. Bueno, bien. Y bien, la verdad buenísimo. Y después otro día fuimos a Punta Mogote. Sí. También a un balneario, el número 22, El Loco. Loco. Y también ahí la hemos pasado muy bien. Estuvimos en cruzarlo, digo. En la excursión venía con la carpa incluida, a compartir con otras cuatro personas, pero... Ah, fuiste con la carpa incluida. Sí, la carpa del balneario. Sí, ¿qué estamos hablando? Todo el tiempo con la carpa al hombro. Claro. Más o menos, ¿viste? Pero ahí estaba acompañado, teníamos dos señoras veteranas compartiendo la carpa muy amablemente. Sí. Y aparte de todo esto, he recibido, gracias a mi presencia... Qué bien que la pasaste, Colman, ¿eh? Sí, no la pasé mal. Yo no dije que la pasé mal, ¿eh? La verdad no, pero bueno, no, yo tampoco estoy, pero que todas compañías femeninas, ¿qué tal? Sí, claro, obviamente. Y eso que fui acompañado, mirá si iba solo. Y encima le hicieron un regalo, ¿no? Me hicieron un regalo. Sí. No tuve nada que ver. Lo digo acá al aire porque lo he desmentido a todo. Bueno, vamos parando con el gatienzo. Cuando llegamos del viaje. Sí. Salimos 3:30 de la mañana de acá de Avellaneda. Nos pasó a buscar el micro. Sí. Y bueno, después tuvo un par de paradas y no paró hasta llegar a Mar del Plata. Le pegó derecho. Sí, llegamos al hotel. ¿Cuántas horas de viaje? Serán 6 horas. 6 horas, ¿no? Más o menos. Claro. Sí. A la vuelta sí, paramos a almorzar, se hizo más largo. Claro. ¿Te llevó fibrón o no? No, yo estaba cómodo. Ah, bueno, bien. No, a mí no, yo estaba tranquilo. Ah, seis horas de micro. Sí. ¿Qué son? De ida. Pero a la vuelta sí hicieron 10. Claro, a veces tardás 4 o 5 horas. Claro. A veces tardás 4 o 5 horas en un colectivo acá en la ciudad de Buenos Aires. Sí, es cierto, es verdad. Sí, claro. Bueno, pero estos micros están preparados. Mirá que yo soy largo, o sea, soy... Y viste, estabas cómodo, va, qué sé yo, yo estaba cómodo. Vi un videíto, claro, que lo habían subido en TikTok. Sí. Que estaba mostrando su cuerpo esbelto, ¿puede ser? Sí. Ah, bien. Pero no estaba un poco ya de ahí, digamos, no es estaba. Una tormenta de facha. Me agarraron así infraganti. Una vez que me pude trabar. Ah, no se pudo trabar. Menos mal. Imagínate esto. Así como estoy. Con 119 kilos. En la esquina derecha. Con 119 kilos. Sí. El boxeador. El rayo de Avellaneda. Carlos Salgato. Son como las peleas que mira. Son como las peleas que mira Mendevedi. Sí, la de UFC. UFC. Ahí no duro ni un segundo. Claro. No. Bueno, imagínate cómo estoy. Entrado en kilos, entrado en años. Y algún arrastre todavía tengo. Bien ahí. Imagínate, bueno, no contamos esto lo del voucher. Sí. Nosotros teníamos media pensión. En el hotel te dan los vouchers. ¿No? Bueno. No, dos por comida, fuera almuerzo o cena. Sí. Sí. Perfecto. A unas cuadras del hotel. En el hotel donde estábamos nosotros, desayunábamos. Desayuno solo. Sí. Entonces iba a ser mediodía o a la cena. Entonces sabíamos que teníamos tres cenas. Y al mediodía comíamos algo ahí en el balneario, en la playa, en algún lado. Claro. El día que llegamos, sí, ahí que estábamos esperando para entrar, a que nos habiliten, ¿no? Para decir, bueno, apellido, nombre de apellido. Que le den la habitación. La habitación. ¿Le quedó claro? Éramos fácil 20 personas, estábamos ahí esperando. Sí. Viene una señora... Setentona, más aproximadamente. ¿Cómo sabes que era setentona? Aproximadamente, ah, dije, bueno, qué sé yo. Yo me guié. ¡Cruzarlo dedos! Ponele que tenías setentona con N o. ¿Setentona con N o sin N? Y qué sé yo, ¿viste? O sea, puede tener 69 o 71. Qué sé yo, no le pregunté la. Pero bueno, venía. Y veo que viene hacia mí. MG, obviamente, al lado mío. Y me dice la señora: tomá, estos dos vouchers a mí me sobraron. Aprovechalo vos. Sí. Entonces yo la quedo mirando. ¿Qué tú, eh? MG reacciona rápidamente, le manotea los vouchers, no le dice ni las gracias. Y yo le dije, amablemente, bueno, gracias. Sorprendido yo por la actitud de la señora. Claro, claro. Sexagenaria, pongámosle. ¿Qué tú, eh? Como si hubiera ganado la lotería, Colman. Claro. Entre 20 y 25 salió elegido usted. Sí. ¿Qué tú, bueno, eh? ¿A qué viene esto? Que después tuve que tener un sermón, obviamente. Oh, Dios mío, otra vez, lo mismo. Pero yo no hice nada. Por eso, no entiendo. Bueno, yo estaba ahí inocentemente esperando a que nos llamaran para ingresar. Encima que comió de arriba, se enoja. Comió de arriba, le dije, es una cosa estás loco. Disfrutando ahora este, claro, almuerzo, porque al final fuimos a almorzar después. Sí. Que bueno, no estaba incluido. Dijimos, este almuerzo gracias a mí. A la señora. Claro. Y a la señora, bueno. Sí, exacto. Pero bueno, bien que no dejó ni las miguitas. No, me imagino. Pero bueno, nada, bien, nos la pasamos bien, tomamos este aire, sí, cambiamos un poco el clima, sacamos las malas ondas, bueno, vinimos con todo lo mejor. Eso es lo importante, hay que ir con menos plata, a renovar las pilas. Con alfajores, sí, algunos presentes. Exacto. Y bueno, y nada, pasamos lindo. Bueno, perfecto. Así que bueno, se nos fue el tiempo ya. Sí, Jorge. Sí, no dije nada. No, pensé que querías acotar, disculpa. Bueno, vamos a tener este mes de febrero un programa así a media máquina, digamos, ¿no? Unplugged. Claro, un desenchufado, un QSR de verano, que sigue de verano, pero estamos, sí, en vivo. Sí, claro. Luego, supuesto, en el mes de marzo seguramente arrancaremos con la temporada on fire, como siempre, con los columnistas. Ya me han preguntado por, sí, tema de entrevistas, ¿eh? Ah, sí, exacto, hay ya un par ahí en la gatera dando vuelta, sí. Van a volver a hacer entrevistas, vamos a tener los seccionistas, sí. Ya. De todo, de todo un poco. Pero bueno, este va a ser un QCR febrero, un mes especial febrero, don Colman, ¿eh? Sí. Así que bueno. Acá me dice MG, Tati. ¿Cómo? Tati. Tati. ¿Sabés a quién le dicen la Tati? La Tati. A la China Suárez. ¿Le dicen la Tati? La Tati o le dicen Tatiana. ¿Por qué? De todo tiene una explicación. Ah, después bueno, del aire lo explico. Después me explica. Por el próximo bloque. Listo. No sé qué seguimos. Tenemos más bloques para, excelente, para seguir explayándonos. Sí, vamos a tener la noticia que trajo Coleman. Ahí vamos a tener picada hoy. Ahí traje la tabla, traje salame, traje jamón, aceitunas. Y yo colaboré con el alfajor. Y un gran disco de rock. Así que hay picadita el día de hoy. No sé qué más hay. Bueno. Hay cartelera, como siempre, Inforrock. Sí. De todo un poco. Dale, como botica. El botica recién comienza. Aquí estamos. Señoras y señores, cuando pasan exactamente 27 de la hora 21, damos comienzo al capítulo 185 de esta edición de verano de esta historieta que hemos dado en llamar. Que sea rock. Muy buenas noches para todos. We'll be right back.

22 estamos, ¿no? Siglo 21. 22 estamos. 21. 22 estamos. 21. 21. Siglo 21. Siglo 21. Siglo 21. Siglo 21. Siglo 21. Siglo 21. Siglo 21. Siglo 21 estamos. La próxima semana vea esta fantástica aventura en Estás escuchando Que Sea Rock. Aprendemos más en una canción de 3 minutos que lo que aprendemos en la escuela. Que Sea Rock, generando enseñanza. Conectate con nosotros a través de nuestras redes, que sea rockradio.wixsite.com/la web, email que sea rockradiofm@gmail.com, para que nos hagas llegar todas tus inquietudes y sugerencias, y además para que las bandas under nos envíen 4 canciones o demos en formato MP3, sin obviar la info lo más detallada posible. Acordate, que sea rockradiofm@gmail.com. Agendanos, canal exclusivo de YouTube, que sea rock guión del medio radio. En Instagram somos @ que sea rock radio. Muy bien, aquí estamos nuevamente en el aire de FM Box 102.9, directamente desde Quilmes, este viernes 7 ya de febrero. Qué bárbaro, ya se fue un mes del año, Goldman. Sí, y mañana 8. Increíble. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? ¿Viste? Uno se pone más grande y cada vez más rápido pasa el tiempo. Es una cosa de terror. Y encima este mes de nuestro... Es una bola increciente. Mes de nacimiento. Claro, exacto. Mes de cumpleaños. Sí, sí. Me sale. Muy bien. Vox FM decía 102.9. También nos pueden escuchar a través de la página web www.fmradiovox.com. Bajándose la aplicación en su celular y buscándonos como Vox FM 102.9. El WhatsApp exclusivo de aquí de la emisora, el 11 6470 47. Bueno, los primeros dos temas de esta temporada 2025 oficial, ¿no? Oficial, obvio, obvio. Ya dijimos que agradecemos mucho el trabajo, el gran trabajo que ha hecho el Earl Citrus Master Edition. Exactamente, un abrazo grande. Con el QSR Summer. Exacto. Excelente. Un aplauso al Citrus. Sí, por favor. Bueno. Cortito. Un aplauso. fueron Pearl Jam con Even Flow, sí, y Red Hot Chili Peppers con Give It Away. Dos grandes temas. Dos, ¿sí?, grandes clásicos. Sí, ¿eh? Viejitos ambos dos. Después vamos a, cuando llegue el bloque de efemérides, de cartelera y de info rock. Sí. Se volvió a juntar Nirvana, obviamente, sin Kurt Cobain. Sí. ¿Y quién es el cantante? Después, déjelo ahí. Porque sí, en un show benéfico. Yo vi que a David Grohl tocando la batería. Claro, David Grohl, y estaban los otros dos miembros también de que después son algunos Foo Fighters. No, pues, no. Las voces, le adelanto eso nada más. Fueron voces femeninas, ajá, invitadas. Bueno, bien. Después, cuando venga el bloque ese, lo vamos a desarrollar. Bueno, don Colmo. Listo. Bueno, presentamos lo que viene aquí en Que Sea Rock. Que sabe, sabe, y este señor la sabe lunga. Por eso te cuenta un poco de cada disciplina: handball, básquet, volei, tenis, equitación, lanzamiento de jabalina, sincronizado, hockey, automovilismo, cricket. No, eso no, Jorge. No, eso no. Un poco de fútbol y algunas cositas más. Deportes. Con Mr. Carlos Alberto El Gato Colman. Buenas noches, señor periodista deportivo. Una alegría que haya renovado su contrato con Que Sea Rock. Así que lo felicitamos. Bueno, gracias nuevamente a ustedes. Sí, fue el tira y afloje. Arduo la negociación, Para este 2025. Pero bueno, acá estamos nuevamente. Una nueva temporada en Que Sea Rock. Me dijeron que fue más tirante que el mercado de pases de River y Boca. ¿Puede ser? Sí, olvídate. sabés que no fue nada fácil. Nada fácil. Igual el mercado de Boca y River invirtieron más que los otros 28 equipos juntos. Una cosa loco, ¿eh? La guita que gastaron. Gastaron 47 millones de dólares, mamá obviamente vera, ¿eh? Apuntando a la Copa Libertadores y a Mundial de Clubes. Ayer veía un cachito por mirar, ¿no? San Martín de San Juan jugó ayer con con Sarmiento. Sí, jugaron ayer. Los próceres. Patético, era a nivel de, no de Nacional B, de Primera B. Y los, los planteles, yo creo que juntando todos los jugadores que tienen los sanjuaninos o Sarmiento, no llegan a sumar el dinero de dos jugadores de River o de Boca. Sí, claro, por eso. Uno que recién ascendió. Claro. Y el otro que estuvo ahí de descender. Exactamente. Sí, estuvieron ahí. Bueno, sí. De los dos ascendidos, San Martín y San Juan sumó un solo punto. Y Aldo Civi. Aldo Civi perdió los tres partidos. Sí, la verdad que sí. Pero bueno. Y bueno, algunos no andan bien, ya hay unos técnicos que están tecleando. Ya se fue uno, se el fue, de Gimnasia. Se fue el de Gimnasia, sí. y justo lo vi ahí en la tele, dijeron que el que va a asumir o ya asumió es Diego Flores, el que fue técnico de San Martín de Tucumán. Flowers. Claro, el traductor. El traductor, así le dicen, estaba, ¿no? Con Bielsa, claro. Sí. Y fue también técnico de Godoy Cruz en Primera. Mirá vos. Y el que se fue también de Atlético Tucumán fue Facundo Saba. Exacto. Y el que está en la cuerda floja es Cerviti, en Belgrano. Lo están apoyando los jugadores, pero bueno. En palabras solamente, si bien empató en el último minuto con Banfield, sí. Belgrano, pero igual, viste. Mal campaña. Sí, y lo que quedó acá de los técnicos hablando de esto. El año pasado fueron 95 técnicos en todo el 2024. Cada vez más, Sí. Qué cosa loco. No duran mucho. Sí. Pero bueno, ni siquiera ganando títulos. Arrancó este torneo de apertura con un formato donde el campeón no siempre es el que suma más puntos. Qué cachivache. Este extraño, obviamente, torneo de 30 equipos. Una cosa de loco. Están divididos en dos zonas de 15 y los 8 primeros clasifican a los playoffs. Este sistema demostró que los mejores en la fase regular casi nunca terminaron siendo campeones. Es lo que pasó en Nacional B. Sí. San Martín de Tucumán punteó casi todo el campeonato. Todo el campeonato, claro. Y no ascendió. Exactamente. Y Aldo Civi, que vino de atrás. Y ascendió. Ascendió. Exacto. Y bueno, dan la chance esa, ¿no? Sí, pero... No tendría que ser así. Tendría que ser, o sea, el equipo que a lo largo de toda la temporada sumó más puntos. Sí, ya lo que también tendría que cambiar que el campeón es el mejor, porque en este caso no sería. No, exacto. Porque capaz que tuviste un buen día y el otro tuvo un mal partido. Sí. Y bueno, y ahí no se da esa lógica. Sí, es cierto, es cierto. Y podemos decir que el fútbol, dinámica de lo impensado. Excelente, como decía el legendario Dante Panzeri. ¿Panzeri? Sí. Ah, yo conocí a otro que le decían Panzieri. Y otro decían Panzotti. Después hay otro Panzardi también. Ah, Panzardi, sí, hay de todo. Un saludo a Hernán Carlos, saludamos ya. Busardi, ¿no? Sí. No, ¿qué tiene? No, había un jugador que se llamaba Busardi. ¿Busardi? Sí. Yo conocía a un cognac, Busac. Ah, o es otra cosa. Bueno, qué sé yo. No, y había uno que era Gordon, ¿te acordás? ¿Gordon? Era un 9 de River en la década de los 80. Sí, tienes razón. Obviamente que claro, tengo razón. Que, sí. Sí, exacto. Estaba la banda de Aníbal Gordon, pero eso ya es mafioso por otro lado. Otra cosa. Sí. Era Roberto Gordon, si no Roberto Gordon. Sí. Legendario. Sí, sí. Lo que tiene bueno este torneo. ¿Te acordás lo que pasó con el famoso youtuber en Riestra? Mamarracho que pasó. Sí. No salió barato. Le salió 20 millones de pesos a Deportivo Riestra. ¿La jodita esta? Claro. Ah, el Tribunal de Ética de la AFA le impuso una multa por el polémico debut, ¿no?, del streamer. Sí. Y bueno, además el club tuvo que pedir disculpas y bueno, tanto el técnico como el youtuber, el logro Fabiani, sí. Tuvieron que recibieron una advertencia formal. Bueno. ¿Sí? Porque no está mal, porque si no eso crea precedente que lo puede hacer cualquiera. Sí. ¿Sí? Como el polaco, viste, que estaba en Temperley. Hoy jugaba Temperley, ¿no? Con Colón, creo, o ayer jugaron. No tengo idea. Sí, porque gran partido. No sé si jugó, debutó, ¿qué onda el polaco? No se sabe. No sé, yo todavía me quedé en Mar del Plata, Ah, bueno. Me quedé entre la sola y el viento y sucundum. Tengo que estar revisando su contrato entonces. Bueno, pero ya firmé, ya está. Escuchá, y entonces hubo una cláusula en el reglamento 2025 anti-sprint. ¿A qué se refiere esto? En que sumó un nuevo requisito a la hora de inscribir jugadores para evitar otro caso similar. Y sí, obvio, es lógico esto. Bueno, dejémonos de negociado trucho, que total de hacer un poco de bandera. Ahora, a ver, esto tendría que revisarse de las entrañas de la AFA. Esto no tiene que estar permitido. Es corta la bocha, Colman. Sí. Pero acá parece que le dan rienda suelta a todo. Lo que todo pasa vale que, acá en el fútbol argentino. Estuvo bueno, entre comillas, porque fue algo que no pasa usualmente. Pero sí, también te hace como mamarracho. Sí, sí. Y le da poca seriedad a esto. Es verdad. Igual que el cierre del libro de pases, viste que se fue estirando un poquito. Que te viene un jugador que no te viene, que te debuta en la fecha 6. Desastre, ya estamos por la cuarta fecha y todavía siguen negociando por los jugadores. Claro, sí, así que bueno. O sea, el libro de pase tiene que ser hasta, no sé, una semana antes de la iniciación del torneo. Sí. Si no, hasta ahí no se cerraron los jugadores, listo, chau. Se cerró el libro de pase a otra cosa, a mariposa, cada jugador en su club y listo. Y recordemos que a esta altura, en otra época, sí, se están jugando los torneos de verano. Es verdad, es cierto. Que ya han desaparecido. Ya lo hemos dicho el año pasado, sí. En los últimos programas, que vale. Ya se jugó en Uruguay. Ya en acá Uruguay. Acá no se jugó nada. No se jugó nada. Pero bueno, en la otra época arrancaba mediados de febrero. Exacto, exactamente. Pero recién arrancaba. Exacto. Bueno, es algo. Sí, vamos con la excelente liga del fútbol argentino. El gran ejemplo de la liga del fútbol argentino. Claro. El fútbol del campeón del mundo. Exactamente. Arrancó la fecha número 4 el día jueves. Ayer día 6. Ayer jueves, exacto. Finalizados, Aldo Civi perdió de local 3-1 con Barraca Central. Y el otro también finalizado el mismo día, el jueves, Sarmiento y San Martín de San Juan empataron 1-1. El día de hoy, ya finalizado, Banfield y Belgrano 1-1, como dijo usted, don Colman. Sí. Ya a punto de finalizar, 87 minutos en juego, Huracán vence 2-0 a Tigre. Y con 89 minutos en juego, ya también finalizando, Central Córdoba 1, Newell's 0. Bueno, paréntesis, de sí. Newell está el arquero costarricense Keylor Navas. Exacto. Sí. Bueno, muy buen no arquero. Está yendo muy bien a Newell. Sí, bueno, pero bueno. Newell, a ver, si a una figura o una estrella que viene del fútbol, ¿no lo rodeás? Ah, no, obvio, obviamente. No es así. Mágico. Es cierto. Bueno, 22-15 sigue la fecha del día de hoy, en un ratito nada más, ¿eh? Unión frente a Argentinos Juniors. Y Independiente Rivadavia de Mendoza frente a Estudiantes. Mañana sábado 8/2, 18 horas Vélez recibe a San Lorenzo. 19:30 Central Atlético Tucumán. 20:15 River frente a Independiente. Y 22:15 Racing Boca. Un sábado para ver fútbol a lo loco, Colman. Sí, Avellaneda va a estar revolucionado. Sí, me imagino. La fecha continúa y cierra el domingo, el 9. 17 horas Platense frente a Instituto. 17 horas también para Riestra frente a Defensa y Justicia. 19:15 Gimnasia Godoy Cruz. Y 21:30 Talleres frente a Lanús. Repasamos así rápidamente los primeros puestos de la zona. Zona A, Central Córdoba es el puntero con 9. Estudiantes, Independiente, Rivadavia, Banfield, Argentinos y Barracas tienen 7. Y en la zona B, Independiente, el puntero con 9. Qué gran campaña Independiente hasta un momento. Sí, la verdad que sí. Nos sorprendió a todos. Riestra, Central, San Lorenzo, 7 unidades. Luego, un poco más abajo, viene Instituto con 6. Bueno, el Independiente también es que piensa remodelar la cancha, agrandarla más. Agrandarla, exacto. Así que, bueno, también. Bueno, era hora que toque un poco las buenas Independiente. Sí, obviamente. Y que bueno, para la parte deportiva que siga manteniendo. Sí. Mañana juega con River, que River siempre le... Y River tiene que dar un volantazo. Pero River porque tampoco viene bien. No, por eso mismo. No pierde, pero tampoco gana. Una cosa de loco. Así que bueno, y Boca también, veremos. Otro día ganó, pero bueno. Ahí nomás. No, sí, tampoco. Bueno. Debutó también arquero de Marquesín. Sí. Gran arquero Marquesín. Sí. ¿Y Chiquito Romero qué va a hacer? Y lo operaron. Tiene unos meses para recuperarse la rodilla. Pero bueno, después veremos. Hay 4 arqueros entonces en Boca. Porque a Javi García tampoco lo dejaron ir. Claro. Así que bueno. Bueno, una de las cosas que pasó en enero fue que falleció el DT Gustavo Cisneros. Un técnico que tuvo una gran trayectoria por el fútbol del ascenso. a los 56 años luego de batallar con una grave enfermedad que arrastraba desde el 2021. Bueno, así que bueno, una de las cosas feas que han pasado en el deporte. El que se retiró, hubo dos brasileños que se retiraron. A ver. Uno fue Felipe Melo, ya. A los 41 años. Claro. Ya quedó libre de Fluminense y bueno, ya no dijo no jugaba más. Tres veces campeón de la Copa Libertadores, polémico, siempre. Un fútbol bastante rudimentario. Se asemeja a la época cuando yo jugaba. Bastante rudeli. Claro. Y después otro que se fue totalmente lo contrario por su calidad, por su forma de ser también, Marcelo. Marcelo, sí, exacto. Gran también, lateral, pero, también. También grande, ¿no? Marcelo. 36, más joven. Ah, mira, bueno. Estaba libre desde noviembre del 24, ¿eh? Así que, bueno. Dos grandes. Que no lo contrató nadie, ¿no? Y bueno. O se quiso retirar él. Y no sé porque ya venía desde el año pasado sin club. Sí. Se ve que no tuvo más ganas de jugar. Estaba, sí, puede ser. Recordemos que él estaba en Fluminense, estaba también en Fluminense, y que protagonizó una lesión sin querer, me parece, queriendo, contra un jugador argentino junior. Exacto. Así que bueno. Y el que volvió al fútbol brasileño fue Neymar. Neymar. Para también, su, ya en el ocaso, ¿no? Sí, un equipo de donde él salió, el Santos. Claro. Bueno, debutó esta semana y con un empate 1-1 hasta ante el Botafogo, el equipo del Ramón. Campeón. El equipo, no me confundí, no, el equipo campeón de la Copa Libertadores. Claro. Exacto. Así que bueno, y veremos cómo le va a ir. Exactamente. Después el que se retiró del fútbol también, otro gran jugador que marcó un camino, Mauro Zárate. Mamá de sin pena ni gloria. 37 años, el ex Vélez, Boca, Inter, Lazio, Fiorentina. Se retiró porque su último club había sido Danubio de Uruguay en el 2023. Bueno, tampoco para tanto, che. Bueno, tuvo. El traicionero, ¿no? Bueno, sí, así lo llamaron sus hermanos. Sí. Por el lado del tenis, Argentina ha logrado un gran triunfo frente a Noruega de visitante en el debut de Javier Frana como coach de esta serie de Copa Davis. Así que bueno, el próximo evento va a ser en septiembre frente a los Países Bajos, ex Holanda. No se dice más bajo, se dice de talla baja. No, Países Bajos. Bueno, pero no, el Inadi lo va a agarrar como, ¿eh? Acá no escucha nadie, nosotros. ¿Qué dice acá? ¿Qué? Ah, Jorge, el Arroyo Sarandí mañana se va a poner celeste y blanco. Ah, sí, porque hay un tema del Arroyo. Sí. Está después para la próxima entrada. Ah, algo vi. Que sí. Se había teñido de rojo, ¿no? Sí, por eso. Bueno. Pero después lo debatimos. Capaz que sabe algo más. Yo vi la noticia así como por arriba. Perfecto. Después también en enero Messi fue condecorado por Joe Biden antes de irse de la presidencia de los Estados Unidos. Sí. Con la medalla presidencial de la libertad. Pero bueno, en su momento él no pudo viajar porque estaba de vacaciones acá en la Argentina. Exactamente. El Barcelona le había goleado 5-2 al Madrid por la Supercopa de España. ¿5-2? Lo vapuleó mal. Paliza, ¿eh? Sí. Sí, el Madrid no está tampoco pasando por un buen momento. No, el que anda bien es el equipo del Cholo, ¿eh? Sí, también anduvo medio. Pero ahora está levantando. Está levantando. Juvenal está haciendo goles también. Julián Aloco está, ¿eh? Sí. On fire. Sí, la verdad que sí. Bueno, el Benfica también gritó campeón. Una nueva ya no tengo que ir, ya tiene el reloj. Tengo un montón de información, lo digo después. Cosa de loco. Lo digo después. No, diga, lo escuchamos, tranquilo. Entonces, ahí lo tenés al pelotudo. Cristiano Ronaldo cumplió 40 años. Se autotituló el mejor de la historia. Sí, una cosa de loco. Pero ¿te acuerdan que le habían preguntado a Diego? Ya lo había dicho esto él, de que era el mejor. Sí, bueno, se ve que alguno no lo escuchó. Audio, a ver si lo encuentro. Y lo repitió por la duda, por si no quedó claro. Y renovó por 183 millones anuales, que ganará más o menos medio millón de euros por día. Exacto. Para vos, te dijo. Esto para vos. Bueno, listo, ya no hay más. ¿Ya está? Sí, bueno. Ahora me cortan en el medio. Me cortaste los pies, ya está. Claro. No, cerró el primer torneo de Grand Slam. Ganó Madison Keys, de femenino, que le ganó la número uno Arnia Sabalenka, y después que ganó también el número uno de lo quisiera Cristiano como argentino. Tampoco digamos hoy sí Messi lo pasa por arriba a Cristiano Ronaldo, no. No lo pasa por arriba. Ahora lo... No yo lo entiendo. Que nos guste más cómo lleva la pelota a Messi, cómo trata la pelota a Messi, a decir que Messi es mucho más que Ronaldo. No, no es mucho más que Ronaldo. Aclaremos la cosa. Cristiano, no le podés dejar... Dejémoslo ahí. ¿Era lo que vos decías? No, me confundí de nota. Bueno, ya lo voy a encontrar, Colman. Dale, manéjalo. Después cuando lo encuentre, se lo pasamos. Bueno, ¿estamos? ¿Venimos con temas? Bueno, muy bien, cuando quieras. ¿Lo decimos antes o lo decimos después? ¿Mancha Rolando? Vamos con Mancha Rolando, exacto. Le mandamos un abrazo grande a Facu, ¿eh? Sí, gran amigo. Gran amigo. Prometió venir este año. Que sea rock. Bueno. Se lo vamos a recordar. Esto es Espíritus del Río, Mancha Rolando, aquí, en Que Sea Rock. ¿Qué voy a llamarte? Si sé que te lastimo. Quisiera ir a buscarte. Beber juntos el vino y que cantemos al sol. Radio Vox 102.9 Buenos Aires, Argentina. Radio Vox. Si la radio es compañía, nosotros no somos radio. Somos más. Somos compañía, información, música, solidaridad. Somos más. Radio Vox 102.9. Más que una radio, una vida. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Si necesitas asesoramiento legal, Estudio Jurídico Doctora María Vaca te ayuda a tomar una decisión.

La adicción no negocia y poco a poco se va extendiendo como la niebla. Somos Que Sea Rock, adictos a la buena música. Madre de las culebras, no permitas que entren en mi casa hoy. Fue tan larga mi espera y tan hondo su dolor. No lo apartes de mi vida nunca más. Oh, madre de las culebras. Madre, cierra esa puerta y que no entren más la pena y el rencor. De la tierra que siembra recibirá el amor. No lo arranques de mis brazos nunca más. Oh, madre de las culebras, que sepa que el dolor se acaba y que ya no le hagan daño nunca más. Que sepa ver en mis ojos la verdad y que no acepte lo que ofrecen por ahí. Deja que lo olvide y limpie el corazón. Déjalo que corra riendo suelto, aunque sea por hoy. El olor de ese cuerpo lo atrapó. Oh, madre de las culebras, que sepa que el dolor se acaba y que ya no le hagan daño nunca más. Que sepa ver ojos la verdad, el que no acepte lo que ofrecen por ahí. Nunca más. De 21 a 24 los viernes escuchas Que Sea Rock. Ojos la verdad y que no acepten lo que ofrecen por ahí. Nunca más. Muy bien, aquí estamos nuevamente, así abrimos la segunda hora de Que Sea Rock, escuchando nada más y nada menos que a los Guasones, Guasones, simplemente, haciendo... Uy, no lo escucho, Colman, ¿qué pasó? ¿Dónde está Colman? ¿Hola? Uy, a ver, ahora... ¿Qué pasó? Ahora sí, discúlpeme. Y, bueno, el operador hoy bastante flojo, Flojo de papeles. Ya le dije, tiene que aceitar los engranajes. Sí, haciendo... ¿Cuántos años más hay que esperar? De a poco, de a poco. Hay que agarrar al ritmo. ¿Cuánto tiempo más llevará de una canción de Serú Girán? Yo que la pretemporada, cuando hacen los futbolistas, están duros el primer partido. Sí. Y bueno, esto es lo mismo. Sí. Exacto. Se pueden desgarrar también. ¿Qué escuchábamos? Había dicho yo, pero bueno, lo digo nuevamente. Guasones, Culebras. Exacto. Antes, Mancha, Rolando, Espíritus del Río. Muy bien, perfecto. Estamos aquí en FM Radio Box 102.9, directamente desde la ciudad de Quilmes y hacia todo el mundo a través de la página web fmradiobox.com. La aplicación lo pueden escuchar bajándosela para su celular directamente en el Play Store como Box FM 102.9, 11 6470 47, la línea de comunicación. Sí, está bajando un poquito, no mucho, 28.6 la temperatura. ¿Cómo está el clima en Lugano? Sí, medio pesado. Está pesadito, medio pesado. Mucha humedad hubo hoy. Sí, sí, sí. Acá estamos lindos. Sí, acá, sí, acá estamos con el aire. Me parece que me voy a quedar a dormir acá en la alfombra. Sí, la verdad que sí. Sí, ¿no? ¿No? De, bueno. Capaz que de algún que otro ácaro. Y ojo, porque el fin de semana viene más pesado todavía. Y el lunes peor otra vez. Otra vez, como la semana esta que pasó antes de la lluvia, ¿no? Sí, pero claro, claro. El lunes 37, pero ya el martes baja. Ah, bueno, pero otra vez agua. Después les digo. Bueno, pero pregúntele a Luna, sí, Méndez o cualquier cosa. Después le preguntamos. Le preguntamos. Bueno, muy bien. Bueno, ¿qué tenemos, muchachos? Sí, no, ahora vamos después con lo que dijo Jorge Lola Arroyo, pero hablando del tema del tiempo, sí, lo que pasó en enero un poco también en Brasil, en Florianópolis, muchos argentinos que han ido a Brasil. Terrible la inundación, ¿eh? Sí, que el tema de la ruta, de que no podía entrar al mar por un riesgo de virus también. Claro, claro, claro. No, la pasaron feo, la pasaron bastante mal. Y también, bueno, había afectado a Camboriú. Después, obviamente, vino el buen clima. Sí. Y en Mar del Plata, nosotros cuando vinimos esos días la pasamos bárbaro. Pero después, dos días después, se largó un temporal de la hostia también. Ah, zafó. Cayeron árboles, postes de luz. Sí, mal, ¿eh? Y ahí lo que tiene, obviamente, que las calles van hacia el mar. Sí, y obvio, te agarra una buena correntada. Y no solamente de viento y agua, sino que se forma como un río que, si querés pasar el cordón, podés terminar en como Alfonsina, más o menos. El mongo loco. Sí, no, terrible, sí, terrible, de verdad, ¿eh? Pero, y acá también, cuando llovió otro día también, anegó bastante algunas calles, algunos cortes de luz, sí, también. Sí. No sé cómo viene usted de corte de luz. A mí el otro día me lo cortaron el martes. Hasta ahora toco madera, vengo zafando. El miércoles. El miércoles me cortaron unas horas. Sé que por la zona habrán arreglado algo, pero los anteriores veranos era día por medio, varias horas. Ahora, hasta ahora toco madera, vuelvo a repetir. Sí. ¿Vos, Jorge? No, por acá tampoco. Yo supongo que debe ser un poco también por la densidad de población. Es decir, los barrios que crecieron mucho en población, con torres, con edificios nuevos, esos son los que más problemas tienen. Y es verdad. Y eso que los edificios nuevos, y la mayoría ahora, ¿no? Edificaciones nuevas que se están haciendo, son todo de energía sustentable. Con paneles solares y todas esas cosas, entonces no tiene gran consumo eléctrico, pero bueno, igual ya sabemos cómo es la historia acá, los cableados, los transformadores, todo el año el quinoto, sí, y obviamente que no dan abasto. Sí, sí, claro. Por lo menos dieron no o al tema del aumento, porque iban a aumentar tanto la luz como el agua. Ah, le dijeron que no al final. Sí. Ahora yo me pregunto, estos cerebritos, ¿no? Que dan 3% de aumento en los salarios, 2%, 1,8. Sí. Supuestamente lo que va al nivel de la inflación, ¿no? A la par de la inflación. Sí. ¿Y por qué aumentó la carne del 20%? ¿Quién me lo puede explicar eso? No me cierran los cálculos. Y ese fue el tema, sí, Jorge. No, pero lo decimos siempre. Y bueno, si aumentó la carne, compra pollo. Que se metan la carne donde no les pega el sol. Claro. Y sí. Listo. Que se hagan una albóndiga y se la entierren. Y sí, a la larga pasa eso. No comprás, listo. Entonces la van a tener que bajar. La van a tener que bajar. Y sí. Pero lamentablemente, vos vas a la carnicería y está lleno. Está lleno de una cola terrible. Es una cosa de loco. Y sí. Y colitas debe haber. Sí, colita de cuadril, colita de nalga. Sí. Ay, ay. Sí, sí a todo. Colita rellena. Colita rellena también. ¿A vos te gusta la colita? ¿Rellena o...? ¿De qué? ¿La colita de cuadril o de nalga? Sí. ¿Cómo te gusta? Yo sí a todo. Ya dije, sí a todo. O sea, que más... ¿qué que sea más explícito aún? No, está bien. Bueno. En ese orden, ¿no? Lo que pasa es que... Bueno, vamos parando con... que tengo acá más retumba con la vaquita. Lo que pasa con el tema de la carne es que si lo dejas pasar y después te la venden media abombada. No, tenés que fijarte a dónde comprás. Bueno. Obviamente, claro, uno ya sabe dónde porque comprás. Porque a uno tiene una luz media azulada, esto media clara y todo. No, no, a eso que le ponen eso, esas luces media azuladas, sí. Pero ni en la puerta te parece. Ah, bueno, ¿viste? Ni en la puerta. ¿Vieron la serie esa, El Patrón? No, no es una serie, una película. Ah, una película, tenés razón, no es una serie. La de Joaquín Furriel. Exacto. Bueno, sí. Ahí está el claro ejemplo, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí. Y eso debe pasar en varios lados. Una baranda tenía eso. No, una cosa de loco. Le mandaban lavandina como loco. Sí, sí. Tenía un trapo para limpiarla. Más madera, ¿eh? Y otro trapo para acá en lavandina. Sí. Y bueno, lamentablemente es cierto, Colman. Esto sí pasa, no es la mafia de las carnes. Sí, totalmente. Algunos están entrados en carnes. Sí. Bueno, claro. Sí. Y ahora con las ofertas hay que fijarse todo. Hay que fijarse sobre todo cuando la oferta es muy tentadora, la fecha de vencimiento. Ah, sí, obvio, obviamente. Sí, sí, sí, si bien la fecha de vencimiento es una sugerencia, claro, no puede tirar a lo mejor un mes más, no digo un sachet de leche, no, ni obvio, un yogur. Seguro. Claro, pero no. Pero, qué sé yo, a lo mejor un paquete un de queso, fideos. Un paquete, claro, un paquete de fideos, un paquete de arroz, paquetes de galletitas. Igual, todas esas cosas, sí, un mes y medio, dos, puede tirar. Igual tiene que mirarlo, que no tengan gorgojos. Sí. Sí, por la duda. Sí, obvio. Sí. Claro. Igual, una vez pasó a mí con la polenta, creo, o con el arroz había gorgojos. A nosotros en casa nos pasó con un pan rallado una vez. Lo tiramos para la flaca, ¿no? Para empanar las milanesas. Sí. Y empezaron a salir dos cositos negros moviéndose. Yo decía, no, son las cascaritas del pan. No, no, sí. No, ningún cascarita. Eran claro. Pero ahí, ¿qué hicieron? ¿Tiraron todo? Y sí, no llegamos a poner la milanesa en el pan. Pero hubo que ir a comprar nuevamente otro pero pan rallado. El fuego mata todo. No, no, no, ningún fuego mata todo. Por la duda, no. Claro. Todo bicho que camina va a parar al asador. En ese caso, no. No, en ese caso, no. Nada, sí, un pan rallado tampoco es tan caro, ¿no? Sí. Pero bueno, sí. No, pero todo suma. Claro. Sí, obvio. A la larga, no, pero digo suma. Que en ese caso el fuego no mata el gorgojo, no. Sí, nah. Sí. Un gorgojo es un asco. Bueno, si la tirás la milanesa a la fritanga, el gorgojo queda. Sale, ni te enterás. Sale bastante crocantón. Ya probaste el chiquito. Ahora probá el grandote. ¿Qué sé yo? Hacemos comida a lo Marley. Claro, claro. Y sí, obvio. Aparte, ¿cómo es? Uno, si no se da cuenta, y si vas a comer a un lado, ¿vos qué sabes? No vas a comer a un lado. Los restaurantes no saben ni lo que comen. Es así. Claro. Yo no sé si alguna vez lo conté acá. A ver. Pero yo trabajé un par de años haciendo sonido en un restaurante muy conocido del centro de la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Sí, yo me acuerdo algo de que habías trabajado. Claro. Sí. Y bueno, había un evento muy importante y había una fuente de ensalada gigante que creo que tendría unos 3-4 metros de largo por uno de ancho. Sí. Y faltaban 10 minutos para empezar el evento, para empezar a servir. Sí. No sé qué es lo que pasó, uno de los mozos, no sé qué es lo que enganchó en la cocina, ¿no? La fuente de ensalada al piso. No. Sí. La juntaron todas. Eso lo vi yo, ¿eh? Levantaron la fuente y empezaron a acomodar todo otra vez. Ojo, así como digo una cosa, digo la otra. El piso de la cocina, impecable. Ah, bueno. O la cocina impecable. Está bien. Claro. Sí, pero, igualmente, sí, obvio. Se cayó la fuente de ensalada y volvieron a juntarla. A juntarla. Claro, pero porque cuando... esa era una fuente. Sí. Esa era una fuente general para ir sirviendo las porciones. Claro, una claro. Cosa así. Y sí, lo sí. Que pasa es que claro. Si no, después dónde sacás, tenés que salir a comprar, a buscar algo. Cuando ya tenés todo el claro. Evento y armado, eso también claro. se entiende por ese lado. Dios igual Dios. Lo que cae en el piso, hacés la típica. Excelente. Claro. La sopladita sí. Ahí adentro. No olvidate. Exacto. Usted se habrá comido cada bicho y no le hizo nada, así que. ¿Quién? ¿Y de la comida? Ah, y de otro. No, ya claro. me acusabas a mí. No, estamos hablando de la comida. Sí, sí, perfecto. Por favor. Perfecto. Ahora en Mar del Plata, no sé, algún cucurucho con arena o algo, cosas así, ¿no? ¿Comió barquillo o no, Colmán? No había bueno, barquillo. Justo iba a decir eso, barquillos con arena, ¿no comiste? Canta, no. Barquillos con arena. Bueno, pero al fin y al cabo tenías razón. Es verdad, es cierto, claro. Es cierto. Han pasado muy pocos vendedores por la playa donde estuvimos nosotros, ¿eh? ¿Sí? Sí, ¿quién pasó? Ni siquiera el del choclo yo vi. Qué raro. Sí. No sé si vi a uno, dos, tres, pero no, muy poco. En sí había poca gente. No, o sea, había gente, pero no tampoco decir, está manchado, llena claro. playa. Sí. Había gente, pero no. Bueno. Después en la peatonal, como contaba antes de entrar al programa, sí, que hablamos con el zorro. En la peatonal San Martín, sí, había mucha gente. Y estaba lleno de lugares de comida. Muchos cacos, ¿no? No vi, pero nos advirtieron que sí. Que tengan cuidado, claro. Cuidado porque ahí había los amigos de lo ajeno. Pero no vi. Después fuimos hasta la Rambla a sacar la típica foto con los lobos marinos. El tercer lobo marino. ¿Tercero? ¿Usted fue como tercero? Claro. Bien. Sí. Se acopló ahí. Sí. Y bueno, estuvimos ahí, pero como para tomar un poco de aire de mar nocturno. Claro, perfecto. Pero no había muy... No, la verdad, muchos vendedores ambulantes no. Qué raro, ¿eh? No, por lo menos ahí. En distintas otras playas se han visto varios... Va, los de siempre, el churrero, sí, el sándwich de milanesa, el choclo. Sí, lo que probé, comí el típico churro de ahí de Mar del Plata, de Manolo. ¿Manolo? Sí. Sí. El churro de dobladito. ¿Eh? Es dobladito, es tipo una bananita. El churro doblado se comió. Sí. Churro de Manolo. Sí, el churro de Manolo. Este tío, le ha gustado mi churro. Crocantón, largón y tenía dulce de principio. ¿Te ha gustado mi churro doblado? Tenía dulce de leche de principio al final. Te estoy hablando en serio, yo, viejo. ¿Qué estamos hablando en serio? Lo toman todo para la chacota. No, por favor. Pero, che, no voy a contar nada. ¿Qué? ¿Chorreaba el dulce de leche? No tanto no. ¿Pastelera o dulce de leche? ¿No? Dulce de leche. Dulce de leche. El churro, bueno, dulce de leche. Hay con pastelera también. Sí, también le bañaron chocolate. Pero no sé si vieron, ojo que va a ser tendencia esto, ¿eh? Un video viral de un nuevo vendedor ambulante en la playa, sí, vendiendo pizzas con el horno pizzero ahí en el carrito. Sí. Ah, sí. Una cosa de loco, ¿eh? Bueno, eso sí, estaría bueno. Sí, está bueno, sí. Estaría bueno. Pero y la plaza de la pizza sale. Sí, para la playa. Hablando de pizza, el domingo es el Día Internacional de la Pizza. ¿El domingo? Sí. ¿Hay promo en las pizzerías? Supongo que sí, como los helados. Bueno, pero entonces, tienen que estar adheridas. ¿A qué gremio? La tarde de las pizzerías tiene. Claro. Es adherida al centro pizzer. No, hay que averiguar. Alguna de las que están ahí en la Avenida Corrientes, seguro. Y debe haber alguna promo, calculo que sí. Sí, hoy estaban haciendo justo un noticiero la 1 del mediodía, sí, de Canal 13, estaban haciendo degustación ahí. Ah, mira. Sí. Bueno. Pero bueno, pizza, no empanada, ¿eh? Pizza. De la pizza. Bueno, perfecto. Bueno, y pues termina con el tema del tiempo. En Estados Unidos la pasaron mal también. Una parte de Estados Unidos se estaba quemando. Queda sí, parte de California, sí, muchas mansiones. Exacto. Y la otra parte del sur estaba bajo hielo. Qué bárbaro. Bueno, es lo que siempre decimos. Esto es culpa del ser humano. Lamentablemente es así. Es el castigo que le han dado con los años al planeta. Y bueno, ahora la naturaleza se está cobrando su venganza. Sí, un poco de eso. Pero igual Estados Unidos, bueno, obviamente tienen los extremos de ser un país muy grande. Claro, sí, eso es verdad. Cuando hace calor, claro, hace calor en serio. Y donde hace frío, obviamente hace frío. Es un frío de la hostia. Olvídate. No sé, yo nunca fui, pero bueno. Y dos últimas para terminar con el tema esto de, por lo menos, de la costa marplatense. Murió un delfín. Esto dio también para la polémica. En Mar del Tuyú había aparecido un delfín. Estaba sí, que decían que lo agarraron para sacarse fotos y el delfín murió. Y otros decían que el que lo agarró lo sacó porque ya estaba muerto. Hasta ahora, claro, yo no sé bien la verdad cuál fue. Sí. No sería la primera vez que pasó. Pasó en Santa Teresita también hace unos años. Sí, obviamente. Que es la gracia de agarrar algo, sí, que es un animal que necesita estar en contacto permanente en su hábitat, que es el agua. Claro, obviamente. Por pocos minutos que lo saques del agua, se muere. ¿Entendés? Va a ser la Mientras, voy a hacer de degustación. Mientras vas abriendo el paquete, que sigues acá. Dijimos que lo íbamos a hacer al aire. Sí, sí, quiero. Yo mientras te digo. Tengo y un aquí. Elefante marino. ¿Eh? Un elefante marino no era yo. No, aclaro. ¿No era usted? No era yo. No. Bueno, bueno. Porque esto fue en punta. En punta. Elefante marino. Bueno, es un elefante, es lo mismo. Pero este marino, el otro es terrestre. Ah, es lo mismo. Hasta el caso es lo mismo. Bien, don Carlos. Eligió el balneario 12 para pasar el verano. ¿Por qué es eso? A ver. Cuando fue el tema. Se escuchan ruido de fondo. Lindo, Jorge. Un elefante. No, nada. Un elefante de boca. No, esto, cuando fue el tema de la pandemia, viste que está la reserva donde están todos los lobos marinos, elefantes marinos y Mar del Plata, sí. Que tiene un olor bastante fortón. No estuve cerca nunca, la verdad que no. Bueno, si tenés ahí, sí, buen... obviamente, es como cuando ibas al zoológico, ¿te acordás? Exactamente. Vos te acercabas a la jaula de, no sé, de cualquier animal y estaba la jaula de los camélidos. El olor nauseabundo. Sí. Claro. Era no solamente por lo que ingerían, sino también por lo que cargaban, por la forma del excremento. Bueno, esto, un lobo marino se posicionó ahí en un balneario y le hicieron todo el delimitado que no se puede tocar. Porque, ¿qué pasa esto? También estar en su hábitat, sí. Es su espacio. Sí, obvio. Y hubo uno, no sé si lo vieron hace unos días, que pasó ahí en Mar del Plata con una moto de agua cerca de la reserva. Sí, exacto. ¿Y cuál es la gracia? Dice que se asustaron varios, ¿no? Claro. Algo pasó, sí. ¿Y si lo atacan? Sí, obviamente, es un animal. Claro, y estás invadiendo vos, tú, o sea... El hábitat. La mente de la gente, viste, a veces, porque es gracioso, bueno... Siempre algún desubicado siempre hay. Bueno, no sé, vas a querer hacer la prueba. Sí, bueno. Le agradezco a Don Colman el alfajor que me ha traído... De la costa atlántica. Sí, solamente se venden en costa atlántica hasta el fajol. Dice acá, dice Habana, picante, sí. Sabor jalapeño. Sí. Esto ya lo habíamos hablado. ¿Sabor qué? Jalapeño. Jalapeño. Sí, de México, ¿no? Sí. Picante mexicano. Yo aclaro mientras estás abriendo el envoltorio. Sí, acá estoy. Sí, no, nos vamos a quedar hablando vos y yo, Carlitos. Sí, si tenés algún, por la duda, vos que sos medio delicadito. Voy a probar una puntita, nada más. Ya vos ya sabemos que a vos te gusta, ¿no? ¿Eh? Mandale un mordisquito. No, sí, un mordisco le voy a mandar, pero... Hay dos niveles, este sería el más fuerte. ¿Quieres sacar una foto? Hay una... Esperá que... Pero, espera que... Acá estoy con el... Tendría que ser una transmisión en vivo. Después esta, lo pone en Instagram. Exacto. Ahí está. Tenemos que haber hecho. Ahí sacamos. ¿No? Bueno, acá estoy con el alfajor picante. Bueno, mientras tanto, yo voy a entrarle. Sí, dale nomás. Si no hablo más, ustedes presenten lo que vemos. No, que por viene, favor, faltaba. Claro. Jugamos al oficio mudo. Bueno, no, hay dos niveles de picante. Este y el otro es sabor peperoncino. El otro viene un envase rojo. Se está poniendo colorado, Roberto. No, no es para tanto. No. Ah, bueno. Es al final, digamos como al final de que lo terminás de saborear. Ahí va a aparecer bien, bien. Pero no es tanto. No es tanto. Le voy a dar otro mordisco. Te gustó, ¿eh? No es tanto. Chimbengüencha. Recordemos que Habana también ya ha sacado el alfajor con pizca de sal marina. No. Está bueno también, pero vos lo vas comiendo y recién hacia el final vas sintiendo lo salado. Y acá lo mismo. No es tanto tampoco. Uh-huh. Es más que nada, hay que pensar en positivo. ¿La verdad? Que no. Okay. Acá estoy. Claro. Sí. Me gustó, ¿eh? ¿Te gustó? Está bueno. Bueno. No se siente el... No. Se siente un touch ahí de... Pero no pica. No, capaz que después empieza a picar, no sé. Espera unos minutos. Y bueno, por ahora me tomo un par de mates. ¿Te gustó el chiquito, Roberto? Ahora probá el grandote. Ahora voy a probar el grandote, exacto. ¿Querés hablar lo del arroyo Sarandí, Jorge? Ya probaste el chiquito. No, ahora normalmente eso sí, cortito. Después en otro queda otro bloque libre, ¿no? Sí, sí obviamente. Que, bueno. Sí. Vamos a escuchar un poquito de música. Va, vamos, no sé vamos, si, vamos si, a escuchar música, música, vamos. Sí, sí, porque acá me parece están tiene con ganas de tomar algo. Sí, exacto. Esto es Lou Reed, aquí en Que Sea Rock. Dirty Boulevard, clásico de Lou Reed. Sí. En la noche de este 7, ya de febrero del 2025. Pedro Luzardo, the Wilshire Hotel. He looks out a window without glass. The walls are made of cardboard. Newspapers on his feet, and his father beats him because he's too tired to beg. He's got 9 brothers and sisters. They're brought up on their knees. It's hard to run when a coat hanger beats you on the thighs. Pedro dreams of being older and killing the old man, but that's a slim chance. He's going to the boulevard. He's gonna end up on the dirty boulevard. He's going out to the dirty boulevard. He's going down to the dirty boulevard. This room costs $2,000 a month. You can believe it, man, it's true. Somewhere a landlord's laughing till he wets his pants. No one dreams of being a doctor or a lawyer or anything. They dream of dealing on the dirty boulevard. Give me your hungry, you're tired, you're poor, I'll piss on them. That's what the statue of bigotry says. Your poor huddled masses, let's club them to death and get it over with and just dump them on the boulevard. Get them out on the dirty boulevard. Going out to the dirty boulevard. They're going down on the dirty boulevard. Going out. Outside, it's a bright night. There's an opera at Lincoln Center. Movie stars arrive by limousine. The Klieg lights shoot up over the skyline of Manhattan, but the lights are out on the mean streets. A small kid stands by the Lincoln Tunnel. He's selling plastic roses for a buck. The traffic's backed up to 39th Street. The TV whores are calling the cops out for a suck. And back at the wheelchair, Pedro sits there dreaming. He's found a book on magic in a garbage can. He looks at the pictures and stares up at the cracked ceiling. At the count of three, he says, I hope I can disappear and fly, fly away from this dirty boulevard. I want to fly, yeah, from the dirty boulevard. I want to fly from the dirty boulevard. I want to fly, fly, fly, fly from the dirty boulevard. I want to fly away. I want to fly. Fly, fly away, yeah. I wanna fly. Fly, fly away. Fly, fly, fly away. Fly, fly, fly. Fly, fly, fly away. Fly, fly away, yeah. De 21 a 24, los viernes, escuchás Que Sea Rock. Seguimos compartiendo la mejor música y Que Sea Rock. estamos en la zona sur de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasa? ¿Vino Gallardo? No, no, me desconcertó. ¿Por qué? Sí, que estamos para todo el mundo. Un mundo, un mundo. Exacto. Sí. Bueno, ahora sí, despáchese, don Colman. Bueno, cuando gracias, querido. Sí, se me atragantó. Sí, se me atragantó. ¿Tiene un traguito de algo? No, no, ya tomé. Se me enfrió un poquito. ¿No trajo el matienzo gaseosa hoy? ¿Nada para tomar? No, traje agua. Tengo que agarrar para comprarme la batería. ¿Estamos todos? Ay, espérate. Sí. Jorge. Viernes 10 de marzo. Sí, ahí arrancamos. Y muchas cosas frías vamos a tomar. Sí. También tenemos a Non Palidece. Nonpa. Sí. Y viene acompañado. Sí. Non Palidece toca en el Club Paraguay, en Marcelo T. de Alvear. Marcelo T. de Alvear. Viene, viene sí. mal la cosa. Marcelo T. de Alvear. Se me atravesó un tronquito. Gracias. Es contagioso el nuestro, ¿eh? El ritmo y la armonía encuentran su camino hacia el interior del alma. Que sea rock, el pentagrama de tu corazón. Muy bien, aquí estamos nuevamente cuando pasan 41 minutos ya de la hora 22. ¿Cómo se pasa la hora? Qué bárbaro. Como siempre, acá terrible, estamos relajados, tranquilos, pero igual, el tiempo pasa. Estamos aquí en este, y nos vamos poniendo viejos. En este QSR de verano, QSR de febrero. Verano au vivo. Au vivo, relajados, sin nadie que nos corra los tiempos, ¿no? Obviamente las entrevistas, los columnistas, los seccionistas. Sí, igual, si estamos no podemos, relajados. Nos podemos correr solamente. Nah, tranquilo. Hasta marzo vamos a tener cuatro programas así, relax. Sí. Obviamente siempre con contenido, porque contenido hay. Sí, obvio. Pero no de la forma formal como suele suceder cada viernes de que cierro. ¿Cómo anda ese paladar? No, bien. Me quedó una sensación acá, media en el sí. En la bajada. ¿En dónde? Esperá que no veo. ¿Cómo se llama? ¿El esófago sería? Aquí, sí, baja. Puede ser. Ahí me está como medio... El ardor. Ardiendo. La picor, diría Donato de Sandy. La claro. Picor. No, pero bien, o sea... Bueno, es que produce ese efecto. Ese efecto. Claro, del picor. Ahora estoy para clavarme una birrita, ¿eh? Sí, claro. Para bajar el picantor. Vos viste que cuando... se come picante, viste sí. Que algunos se hacen los graciosos a un reto viral sí. Con los ajíes más picantes. Muchos toman agua. Dicen, ¿no? Que no, es verdad. Lo que hay que tomar es leche. ¿Leche? Sí. ¿Con el picante? Claro, la leche es como que ahí te aísla y te suaviza. El agua no. El agua vos podés tomar litros y litros. No te hace nada. No te hace nada. No la sabes. Que tomar leche. Y bueno, que sea rock siempre informa. Sí. Todo se aprende. Por favor. Exacto. Sí, sos un hábil lector. Excelente. Hablando de la birra. Sí. Bueno, acá estamos poniendo todo arriba de la mesa, la tablita, el, sí. El salame. Si no hablo es porque estoy masticando. Una aceitunita y de todo. Y obviamente tenemos hoy, el día de hoy, picadita de los viernes, ¿eh? Bien. Así que presentamos. Cuando quieras. Por favor. Vamos. Es viernes y para muchos es el último día laboral de la semana. Este, el horario ideal para relajarse y disfrutar de esos placeres únicos. Por allí, una tablita con quesitos y salame. Mucho de rock. Aceitunitas. Y un toque de blues. Por acá, otra con jamón y duro heavy. Una cervecita regada con reggae o furioso punk. En síntesis, disfruta y déjate encantar. En Que Sea Rock te presentamos Picadita de los Viernes. El anfitrión viene con guantes de amianto. Picadita de los Viernes. Picadita de los Viernes. Muy bien, picadita de los Viernes. Nos trasladamos al año 1990. Opa. Disco en vivo, banda punk, los pioneros del punk aquí en la Argentina. Oh. La placa se llama En Vivo y ruidoso. Estamos hablando nada más ni nada menos que Los Violadores. Hicimos nota a dos integrantes. Exactamente. ¿Eh? El polaco Zelasek y el batero Sergio Gramática. Gramática, que justamente en esta placa no participó, ¿eh? Bueno, ¿qué tal, después Sergio vamos a Ball? Contar, ¿eh? Sergio Ball. Sergio Ball, exacto. Así abría la placa, el año 1990, grabada en el Estadio de Obras Sanitarias. Se grabó el 18 de agosto, más precisamente, de 1990, con este clásico de Los Violadores, que es Represión. Hermosas tierras de amor y paz. Ah, bueno. Excelente. Esa gente con calidad. Fútbol, asado y vino. Del pueblo argentino. Excelente. Un disco que tiene todos clásicos este, ¿eh? Sí, sí, en vivo siempre. Sí, repaso pasa de la discografía. ¿Cómo se extraña la banda esta? Sí, el otro día, este mes fue el cumpleaños que lo posteó el pelado, el polaco. El cumpleaños de Piltrafa. Ah, de Pil, sido. Exacto, sí. En la placa hay una versión de Oda a la Alegría, obviamente en ritmo punk, el Oda a la Alegría de Beethoven, con la participación del tenor, así se dice. Sí. Carlos Darío Seidman, el maestro. Gran tema ese. Gran tema. Este tema, digamos. Exacto. De la forma que lo hicieron. Muy bien, Represión, el track número uno. Pasemos al número dos, Don Colman, vamos. Otro clásico, ¿eh? Todos clásicos. A ver, a ver. A ver si lo conoce. Violador. Amo violador. Adentro. Violador. Llamados volador en su momento, ¿no? Escuche. One, two, ocho violins. Violadores. Sí, señor. Violadores de la ley. Track número 2. En vivo y ruidoso, Los Violadores, aquí en la picadita de los viernes. El álbum Mercado Indio, este. De Mercado Indio, exacto. Revoltosa. Justamente que está hablando de álbumes de Los Violadores, en esta placa hay un tema, un clásico también, que se llama Y que Dios nos perdone. Sí. Bueno, este tema, justamente, Y que Dios nos perdone, no está incluido en ningún disco de estudio de la banda. Ah, mirá vos. Sí, señor. El dato curioso. Bien. Realmente habría que chequearlo esto, porque hasta aquí, o sea, hasta el año 90, cuando hicieron este disco, el tema este no estaba en ningún álbum. Habría que chequear si después fue grabado o quedó solamente la versión esta en vivo. Sí. Mirá que yo tenía todos los cassettes, los tengo. Bueno, bien. Gran fan, me gustaba mucho. El track número 2, entonces, de vivo y ruidoso, de Los Violadores, Violadores de la Ley. Vamos a ver el número 3. Buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por estar todos acá. No, por favor, gracias a todos. Gracias, Pil. Vamos a decir que esto es Ellos Son. Ahí lo presento, Pil Trafa. Ellos son la tierra navegada. Otro temazo, ellos, ¿Quién está violando los derechos humanos? ¿Quién está violando el derecho a vivir? Con tus bombas multiplicas a chinorias. Si hay esperanza, no está inclusive. ¡Vamos! Ellos son la guerra encarcelada. Ellos son la lucha nacional argentina. Gracias por acordar a mis años de adolescencia. Una revolución. Y ahí todos saltando. Exacto. Esto fue grabado en Obras Sanitarias, el viejo Obras Sanitarias, donde era la cancha de básquet, que ya no se usa más, como lamentablemente, ¿no? Porque era el templo del rock. No se usa más ya como para recitales. La formación que estuvo presente esa noche del 18 de agosto del 90 de Estadio de Obras, la banda Piltrafa en voz, Estuca en guitarra y voz, Robert el Polaco Selasek en el bajo, Sergio Val en la batería, y estuvo también como invitado Fabián el Zorrito Bonquintiero en teclados y sequencers. Mirá vos. Hay que rastrear a ver que sea la vida de Stuka, ¿eh? Sí, señor. Vamos a proponerlo. Casi todo que lo propuse lo logré. Bueno, no. búsquelo, ¿cómo? Todos, vamos. Vamos rápido al tema número 4, que nos corre el tiempo. Vamos cuando quiero, Operator. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás rompiendo la mesa? Estamos como locos. Este es el track número 4. Aunque se resistan. Se resistan. Émulos locales de The Clash, Los Violadores fueron la primera banda punk argentina en lograr repercusión masiva. Un poquito de la historia, ¿no? Ya por los 80, sus presentaciones en pequeños reductos underground convocaban a cientos de seguidores. Lo lamentable es que la policía era la que inevitablemente interrumpía los shows. Y aparte, todas estas bandas iban a las discotecas. Claro, exacto. Las discos de época. Exactamente. En los años 80, sí. Cuando vengas a buscarme, allí estaré. Por ese entonces, la censura les prohibió el nombre. Entonces se hacían llamar Los Voladores. Buscarme, aquí estaré. El picor, ¿no? Ya te está dando. Me está picando el ardor acá. Necesito un traguito de agua. Hay una botellita ahí, don Juan, me puede pasar, ¿eh? Ahí. Según los miembros de la banda, decían allá por los 80, queríamos hacer algo punk, pero enraizado en nuestra realidad. No queríamos ser parte de ese rock argentino complaciente y callado ante la dictadura. La gente no resiste, la gente no se aguanta tanto dolor. Aparte era un mensaje también las letras. Claro, obviamente. Sí, ¿cómo que no? Muy bien, el track número 4, entonces, aunque se resistan, vamos al número 5, a ver. ¿Qué salta? ¿Qué salta? ¡Oh! ¡Qué temazo! No hace falta ni presentarlo este, ¿no? Antiguo lugar llamado cielo, antiguo lugar azul. Si puedo mirar, es poesía. Tratar de buscar que de un copia. Este no era el que habías dicho vos. Claro, exacto. Y que Dios nos perdone. Dios nos perdone. Este tema, si memoria no falla, es muy factible que falle, pero creo que no. Fue utilizado de cortina para un, o de apertura de un programa radial muy conocido. No puedo acordarme cuál ahora. Yo no recuerdo. Vamos a chequearlo. Y porque es. Y que Dios nos perdone. Que Dios nos perdone. Tranquilamente, claro, puede ser. El nombre de un programa. Sí, claro. Y que Dios nos perdone. Luego del primer disco de la banda, el más rabioso de la historia del rock nacional, según el mismo Piltrafa, Stuka pasó a ocupar el lugar dejado vacante por Harry B. Y Robert, el Polaco Selasek, se incorporó en el bajo. En aquel entonces el principal enemigo de la banda era el régimen militar y, en segundo término, la ideología hippie. Si bien compartían ese enemigo en común, mantenían una fuerte confrontación con los músicos líderes del momento. Caso de Serú Girán, León Gieco y Spinetta Jade. Muy bien, vamos al número 6, a ver. Los deudores somos Stuka en guitarra. Ahí se presenta, ¿eh? El polaco Celase que es bajo. Gustavo José. Sergio Val en batería. De Stuka. ¿Quién les habla? Sí. Otro más. La pared. Clásico este, ¿eh? Si quieren guerra, no. ¿Va a cantar usted o Pintrafa? Cante, cante, ¿cómo? No, igual es Stuka este. Stuka ha cantado este, ¿no? Sí. Claro, sí, exacto. Sí, había temas cantando Stuka. Eran los menos, pero bueno. Contra la pared, entonces, de En Vivo y Ruidoso, el álbum de Los Violadores. Vamos al número 7. A ver. Aquí aparece el maestro Sideman. Ah. La novena sinfonía, Oda a la Alegría. Escuchen cómo cantaba este tenor, porque es una cosa de loco. Sí, sí. Una novedad de esa época, ¿eh? El tenor Carlos Sideman. Hacer la versión esta, ¿no? Hay que jugarse, ¿eh? El punk, ¿eh? Exacto. ¿En qué canta? ¿Eh? ¿En qué canta? Italiano, canta. Pues yo conozco la versión castellano. Claro, debe ser. Encanta, pena cantando. Sí. Ah, bueno. Ahí me mató el idioma, ¿eh? Ah, ¿viste? En latín. Me encanta, sueño tanto y soñando. Es que no son de Luego, 2 años más tarde, en el año 92, con unos shows en obras, cuando ya las diferencias entre Stuka y Peel eran insostenibles, este juró no volver más a reunirse por respeto a su gente y creó el grupo Pilsen. Stuka, por su parte, creó Stukas en Vuelo. Hablamos, obviamente, de cuando fue la separación de Los Violadores. Uh-huh. Aunque después volvieron, ya lo voy a contar. Muy bien, novena sinfonía, Oda a la Alegría, con el maestro Carlos Sideman. Vamos al track número 8, a ver. Está con la colita. Sí. Haciendo el enganche. Dos, un clásico, este sí que es clásico, sí, clásico. Sí, temazo. La verdad son muy buenos temas. Oh, terrible. Bueno, por la crítica, el mejor álbum de Los Violadores fue Mercado Indio. Álbum innovador, ¿no? A nivel sí, sonido. Sí, innovador. Claro. Donde dio el quiebre fue Y Ahora Qué Pasa Es, el segundo. Bueno, pero el Mercado Indio supuestamente fue el mejor a lo que es innovarse en el sonido y buscarle la quinta al pata al gato, como se diría, ¿no? Fuera del sector también, ¿no? Sí, también. señoría atenta observa desde el viso. Se ven. Negras y blancas hay como en el ajedrez. Solo queda vida. El fuego es de esta vez. A finales del 95, perdón. Sentimos la necesidad de volver a tocar juntos, confesaron. Se reunieron con Stuka y con Sergio Val para intentar rearmar el cuarteto, pero las expectativas económicas fueron diferentes. La banda quedó integrada por Piltrafa en voz, Polaco Selasek en bajo, Anel Paz en guitarra y Adrián Blanco en la batería. Prometieron disco nuevo, gira por el interior y seguir tocando por un largo rato. Stuka y Piltrafa editaron un disco a dúo unos años más tarde, en el año 99, con el seudónimo Stuka@Pil. Muy bien, vamos rápidamente que nos corre el tiempo, ¿eh? Vamos al track número 9, Don Colman. Este sí, este no hace falta ni presentarlo. Este es 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, cassette. Que era como un maxi. Estaba este y dos temas más. ¿Un cassette de maxi? ¿No vos? Sí. Qué cool, ¿eh? Tipo un EP, como se diría ahora, ¿no? Sí. En versión cassette. Bueno, yo había hecho una vez de Fito también, que tenía Corazón Clandestino y un par de temas más. ¿No vos? Sí. Qué bárbaro. Luego, más adelante, en el año 2002, fue grabado En Vivo y Ruidoso 2. Esto fue grabado en cemento. Incluye 16 clásicos de la banda, más 3 temas nuevos. El día que no hubo aviones, Todo fue hecho por amor, pero fracasó, y Santa Bailanta. Y un bonus track, Viva la Revolución, grabado en estudio con la participación de los alemanes Die Totenhausen. Sí. Grandes amigos. Otro grosso del género, ¿no? También. Sí. ¿Qué pasa? Rápidamente, vamos, que nos corre el tiempo, don Colman, ¿eh? Vamos al track número 10, el anteúltimo ya, ¿eh? A ver. Cante, puto. Ruidos, exacto. Este es Stuka. Stuka canta acá. En el año 2006 se editaron Bajo un Sol Feliz a través de EMI, Piltrafa en voz, Tucán en guitarra, El Niño Cállate en bajo, claro, y Sergio Val en la batería. De esa forma festejaron los 25 años de la banda. Le hicimos nota nosotros al niño. Claro, sí, por supuesto. Niño, cállate. Cállate, que me espera. En el 2009 Los Violadores presentan Rey o Reina, álbum que cuenta con la producción artística de Martín Carrizo, ya lamentablemente fallecido, sí, ¿no? Ex animal, y con la participación de Chizo, cantante de La Renga, en la canción Pasión Revolución. Muy bien, ruidos, entonces vamos al último, ¿cómo? Al que cierra la placa, a ver. Y este que da nombre al disco ese. Exactamente. Qué groso, ¿eh? Hoy todo está fuera de control. Fuera de sector. Al cumplirse 30 años de Y Ahora Qué Pasa, los cuatro integrantes originales se reunieron para un show en el Luna Park. Quedó registrado en un CD doble y un DVD acompañado por un libro Luna Punk. Temazo este también, La verdad que sí. Que no ríe ni llora, todo puede suceder. Si tú quieres otra vez. Bueno, muy bien, así pasaba en la picadita de los viernes, en vivo y ruidoso, Los Violadores. Gran disco, la verdad que un excelente disco. Y le voy a dar nuevamente la potestad de elegir el tema, Don Colma, que cerramos la hora. ¿Cuál era? Sí. Repetime, dame porque ya me olvidé. Está todo bueno. A la memoria. Represión, violadores de la ley, ellos son, aunque se resistan y que Dios nos perdone, Contra la Pared, Novena Sinfonía, Oda a la Alegría, Más Allá del Bien y del Mal, 1-2, Ultra Violento, Ruidos y Fuera de Sector. Y que Dios nos perdone. ¿Y que Dios nos perdone? Sí, que nos perdone también a nosotros. Bueno, exactamente, muy bien, a ver, vamos, a ver, track número 5. Así cerramos esta sección, cerramos la hora. Chao, Don Colma. Chao, hasta luego, gracias. Chao, querido. No, gracias por venir. Chao. FMRadiobox.com. Desde Quilmes, para el mundo. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más.

Así abrimos formalmente la tercera hora de Que Sea Rock, escuchando a Callejeros Morir aquí en la noche de Radio Box, en la noche de QSR, versión verano, febrero de este 2025. Volvió un déjà vu recién el separador. Bueno, la cosa de loco. A veces pasa. Hay que ajustar cosas. Algunos tornillos todavía. Sí, Roma. Sí, hay que ajustar varias cosas. Sí. Estamos en default. Hay que volver a regrabar algunos separadores. Sí, bueno, todo el buen trabajo que se ha hecho se fue por la borda. No, por favor. No. Bueno, puede pasar, como sí. Que era el quinto año de Que Sea Rock, ¿no? Los saludos de los músicos. Sí, bueno, yo reconocí. Así que bueno. Te están tildando de flojito, me parece. ¿A mí? Sí. ¿Quién? Pues están diciendo que no es que pica tanto. ¿Quién dice? Y ahí dicen el grupo de, el grupo de producción. Tenía otro grupo, ¿te? No. Sí, ahora sí que está picando. Bueno, se ve que hay gente que no le pica. Y hay gente que tiene doble apellido también. Ah, ¿doble apellido? Sí. Ah, bueno. Ya está curado. Hay mucho eco. ¿Qué pasó? ¿Está George? Sí, acá estoy. Ah, ¿pero qué se está duchando? ¡No! Ah, se escuchaba un ruido como de agua de fondo. No. No, acá no. Tengo el aire encendido nada más. Ah, bueno, pues bueno. Viene pesada la noche, ¿eh? Oh, está bravo. Pisada y picante. Y picante, bastante picante. Al menos para mí. ¿Qué va a hacer? Al primer momento después de digerirlo no pasaba nada, pero ahora es que empezó a agarrar efecto. El picante tiene eso, cuando uno se hace la prueba, como dije antes, esos sí. Virales que claro. Hacen de los picantes, empiezan masticando como si nada. Claro. Se hacen los cancheros, pero después viene el efecto. Es como el vino patero. No te hace nada, pero cuando te levantás, claro. Más madera, ¿eh? Ahí, chao. Uno no puede. Te da vuelta todo. No puede ir para ningún lado. Bueno, muy bien. ¿Qué tenemos, muchacho? Sí, no, bueno, lo que una de las cosas del tiempo. Espere un cachito, saquemos todo. ¿Qué pasó? Hagamos producción en vivo. Quedan exactamente 40 minutos. Sí. Podemos hacer bloque distendido de cartelera, info rock y efemérides en dos bloques dividido. ¿Qué les parece? Digo, yo estoy buscando para hacerlo distendido. Y acá me salta como que no tengo internet en la computadora. ¿Cómo qué? Sí. ¿Cómo no va a tener internet? Bueno. Bueno, yo con esta computadora suelo tener problemas. ¿Usted tiene que chequear antes de salir al aire? Sí. No. Claro. Pará. Yo estoy con el celular, pero sí. Con estas cuestiones de la efemérides, sí. Los veo acá en la compu. Bueno, busque ahí donde se conecta a internet. Y estoy en eso. Abajo. Sí. A la derecha. Estoy viendo eso. Bueno. Pero bueno, lleva su tiempo. Bueno, pero antes de hacer el bloque de cartelera y todo lo demás, que Jorge nos cuente el tema del riachuelo, del río gris, perdón, rojo. Sí. No, a ver, no sé más de lo que dijeron los informativos. Lo que sucede es que el arroyo Sarandí, ¿no? El arroyo Sarandí, que bueno, corre, obviamente su nombre lo dice, sí. Corre transversalmente la Avellaneda, sí. ¿No? Y desemboca en el Río de la Plata. Exactamente. Está entubado en buena parte, sí. Ya desde hace. Sí. No sé si ahora está todo entubado. Y la mayoría, bueno, estábamos, la mayoría sí, claro. Está entubado. Claro, y los últimos 4 kilómetros, que sí. Son los viniendo del río para adentro, me parece eso que no está entubado. Claro, que es la parte de, digamos, donde está la. De la desembocadura. Claro, del acceso sudeste, donde está el hipermercado. Hacia el río. Claro, bueno. Hacia el río. Ese tramo es el que no está entubado. Claro. Y había una parte, yo no recuerdo, porque bueno, cuando estábamos en la vieja radio de Sarandí, sí. Bueno, estábamos ahí a 2 cuadras. Claro, por ahí a dos cuadras pasaba. Y en la parte de Arredondo, yo recuerdo, porque yo bajaba ahí o una parada después, sí. Ahí no estaba entubado. No, ahí no, una baranda salía de ahí. No, Por eso, ¿y sigue sin estar entubado por ahí? No, no, está esa parte ya no, está todo cerrado. Ah. Ahora sí, bueno, bien, claro. Exacto. Yo recuerdo, por eso, esto es hace 30 años. Y ¿no? Fácil, sí. Atrás, esa parte no estaba entubada, o sea, de Redondo hacia el oeste, yendo hacia el sur, de Redondo hacia el oeste no estaba entubado, hacia el este sí. Exacto. Pero, bueno, lo que sucede... ahí al arroyo siempre se tiraron desechos químicos de lo que sea, sobre todo, bueno, claro, desechos químicos de, claro, las de las empresas, de las fábricas, tiraron absolutamente de todo. Y apareció esta mañana en la desembocadura toda teñida de rojo. Mamadera, cosa, claro, de loco. Hasta ahora, bueno, esta mañana también, es decir, sacaron muestras para ver qué, de qué se trata. ¿De qué se trata? Claro. De qué se trata eso. Aparentemente, sí, dicen que podría ser una empresa textil. Ah, mira. Pero no se sabe. Lo que sucede es que también hay muchos camiones cisterna, sí, que vienen de otros lados y tiran los desechos ahí. Claro, tiran todo ahí. Claro. Qué bárbaro. Claro, así que también pudo haber sido algún camión cisterna que vino, qué sé yo, por decir cualquier cosa, que vino de Zárate. Y descargó, listo, ahí. Y descargó ahí. Y anda a encontrarlo. Claro, claro, andás a ver la porquería que traía también. Claro. Es decir, obviamente se podrá saber en algún momento qué es lo que se tiró, pero, sí, pero bueno, hay, bueno, que ver quién... Si se puede saber quién lo tiró. Ahora con los análisis que hagan de esta agua que tomaron la muestra, ahí va a saltar. No has de beber, deja la correr. ¿De qué se trata? Claro. Sí, bueno, pero el asunto es que no corre. Todo eso. Ah, quedó estancado. No, claro, bueno, también pasó eso, que por las lluvias de estos días y, claro, a la mañana la marea sube, sí, entonces no permitió que se descargara bien todo eso. Ah, claro, exacto. Entonces por eso, porque después ya a las 11 de la mañana, 12 del mediodía, sí, ya no, eso ya había corrido. Bueno, muy bien. Pero el olor sigue, claro. Sí, a ver, obvio. El tema principal es ese, la contaminación. Más allá de lo rojo, violeta, azul, negro que pudo haber aparecido hoy. Sí. El tema que están viviendo ahí en los alrededores, con una contaminación infernal. Sí, no, es terrible, es terrible. Claro, claro, bienvenidos a la Argentina, ¿no? Pero claro, ¿cómo es? Porque... claro, yo hace muchos años que no ando por ahí, pero hoy escuchando las noticias, hace no mucho más de 15, 20 días o un mes, sí, inauguraron un barrio ahí a metros de la desembocadura. Sí, claro. Estamos todos locos. No, es increíble. Lo mismo, un caso parecido, Jorge. La Municipalidad de Avellaneda está dando mucha manija al nuevo parque que hicieron ahí en el fondo de Domínico, el Parque del Río, ¿es? Sí, bueno, sí. Bueno, ahora que vos decís. Y está el ecoparque, está al lado, pero es una cosa, es por eso. Sí. Y lo digo otra vez, bienvenidos a Argentina. El ecoparque, sí, está al lado de esa podredumbre. Y claro, obviamente. Bueno, pasa lo mismo con el parque este del río, que bueno, yo he tenido la posibilidad de visitarlo y un poco más salimos corriendo. A ver, pero, Roberto, sí, es lo mismo que si me pones un local o un lugar de rehabilitación de Alcohólicos Anónimos al lado de un boliche. Claro, obviamente. Una cosa. Estamos todos locos. Sí, ¿cómo, sí, vas a hacer un ecoparque? ¿Pero en qué cabeza cabe eso? ¿Cómo vas a hacer un ecoparque al lado de todo un lugar que está contaminado? Bueno, esto es lo mismo, Jorge, lo del Parque del Río. Claro. Ahora el predio ya lo terminaron, está todo hermoso, todo lindo. La verdad que es un excelente predio. Pero vos cuando estás entrando, al costado está todo el riachuelo. El olor nauseabundo que se hay ahí es insoportable. El que desemboca al río. Claro, sí, es el, claro, el arroyo que va de Dominico igual, para el río. A dos, no, y bueno, por San Andí también. Claro, no, pero es el olor. Desembocás en el Luján. Es insoportable, y está toda la gente ahí, claro, y se meten al agua, y yo no entiendo, la verdad. Pero bueno, cada loco ese, con su tema, ¿no? Sí, a ver, estoy loco, había una persona que lo iba a limpiar el riachuelo y todo encendías. Sí, la señora. Sí, ¿no? Sí, claro. Ah, pero ¿hace cuántos sí, años fue eso? Bueno. Y por eso, ya podríamos haber limpiado 70.000 riachuelos. Tendría que ser, de la Plata. Tendría que ser una excelente playa ahí ya. Una cosa otra que Ibiza. Mamadera. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Es lo que hay, muchachos. Bueno, estamos como Acapulco, sí, porque Acapulco en los 80 era una playa top. Ahora es una playa de lo peor porque está tomado por los narcos mexicanos. Claro, exacto. Sí, sí, sí. Y Acapulco en su momento era top top, como ir a Ibiza. Exacto, exactamente. Bueno, está el capítulo del Chavo del 8 cuando van ahí a veranear a Acapulco. Exacto. Y sí, era, se lo veía lindo, ¿no? Eso estamos hablando del 70 y pico, ¿qué año fue? Sí, sí, fui y creo que empezó en el 71, si no me equivoco, el Chavo. Sí, así ese capítulo, calcular es año 74, 75. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, ¿qué va a ser? Sí, bueno, con las chicas en bikini. Escuchamos música y después arrancamos con el bloque, ¿le arrancamos parece? Arrancamos la última media hora, arrancamos con fuerza. Exacto. Esto ¿cómo es no? Clásico. ¿Te enganchó internet, Carlitos? No, tengo camiseta. Es una cosa, ¿eh? Ahora voy a checar. Ahora me estamos esto con el es The Doors. Muy haciendo el blues de la casa rodante, Roadhouse Blues. Aquí, en la noche, de que sea rock. I got Desde Quilmes, provincia de Buenos Aires, escuchás Que Sea Rock. Don't make no never mind. bloquecito musical que sonaba aquí en Que Sea Rock, don Carlos Holman. Sí, querido, esperá que agarro la hoja. Ah, bueno, ¿tiene machete ahí? Sí, acá está, por supuesto. Rose House Blues de The Doors y Shake Our Way Out. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, no estuve practicando. Más madera, ¿eh? ¿Va de nuevo? Bueno. Rod House Blues, Doors. Sí. Sí, después Cod Mule y Billy Gibbons, Shake Our Way Out. Ah, sí, perfecto, ahora sí. Gracias, querido. Qué chulo, ¿eh? Muy bien, estamos aquí en FM Box 102.9, directamente desde Quilmes, el último tramo del programa Que Sea Rock 185. La página web www.fmradiobox.com. Bajarse la aplicación, lo pueden hacer en el Play Store como Box FM 102.9. Y la vía de comunicación 11 6470 47. ¿Está Don George ahí? Sí, acá estoy. Ah, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto, ¿qué está haciendo? ¿Me escuchan bien? Sí, lo escuchamos bien, ¿eh? No, está bien. No, porque estoy con el manos libres. Ah, está haciendo pruebas. Sí. Bueno, perfecto. No, si me escuchan igual que siempre, lo dejo ahí. Lo escuchamos. Sí, lo escuchamos. Sí, igual que un siempre. Poquito más lejos, pero lo escuchamos. ¿Más lejos? ¿Por qué? ¿Cómo más lejos? No sé, como si fuera. Es diferente la voz. ¿Qué quiere que le diga? Pero se escucha bien, ¿eh? Ahí me escuchan mejor. Ahí se acercó mucho, me dice. Pero bueno. No, ahí saqué el manos libres. Ah, ahora sí. Bueno, ver, lo hemos recuperado. ¿Lo dejamos ahí? Sí. ¿Lo dejamos ahí? Bueno, lo dejamos ahí entonces. Vamos a meternos de lleno con Info Rock, con cartelera y efemérides, como siempre, en el último tramo de Que Sea Rock. Don George. Bueno, muy bien. Comenzamos con mañana, ¿eh? Mañana ya hoy está todo a partir de listo, mañana. Ya está todo cerrado. Había tocó tempranito Fabiana Cantilo en el Conex. Sí. Hoy, 7 de febrero. Corta la olla. Sí, yo pensaba que era esta hora, pero estaban haciendo una transmisión. ¿Cómo? ¿Es Fabiana Cantilo o la tía de Fabiana Cantilo? Pues, está bastante arruinada. Sí, está bueno, todos llevamos viejos. Sí. Una cosa de loco. La tía gorda de Fabiana Cantilo. Empezó tempranito, porque ya a las 8, no sé si era una prueba de sonido o qué, pero estaban haciendo, no era, a ver, yo digo, no sé si era una prueba de sonido, no, era el espectáculo, porque a las 8 de la noche ya estaban haciendo una transmisión en vivo por Instagram. Mirá vos. En el Instagram de ella, ¿no? De Fabiana Cantilo. Sí, sí. Así que, por eso, en un primer momento supuse que era la prueba de sonido, pero no. Era ya el show. Ser que había comenzado el show. Claro. Así que ya a esta hora debe estar tomando una. En bambalinas. Una bebida cola. Claro. ¡Está hablando de impacto! Claro. Sí. Bueno, muy bien, entonces vamos con mañana. Mañana, hablando del Conex, también en el Conex se presenta Cielo Raso. Sí. En el Centro Cultural Conex, en Sarmiento 3131, allí en el barrio de Abastos, con las entraditas desde 20 lucas. Uy. Así que, si quieren ir a ver a Cielo Raso. Sí. Pero tengo algo. ¿Arranca o no arranca? No, pues estoy escuchando música que va y viene. ¿Qué pasó? No, nada, está la cortina como siempre, ¿eh? Ah, no, está bien. Sí, sí. Bueno, entonces, Cielo Raso mañana en el Conex. Ahora, gratis, se tienen que ir hasta Paraná. Porque mañana en Paraná está la Fiesta Nacional del Mate, nada más ni nada menos. Sí, la Fiesta Nacional del Mate. Con los Babasónicos, el Juelgue, nuestra banda predilecta. Nuestra banda favorita, icónica. Sí. Soy Gotuso y también va a estar... vos seguramente vas a estar ahí, Roberto, con esta remera que tenés puesta hoy. A ver. Con. Sí, ¿no tenés la remera de los Redondos? Sí. Sí. Bueno, bien. Yo sé todo desde acá. Qué grande. Luke Ra también va a estar. Luke Ra. Sí. No, sí, el tema del indio. Paso. Claro. Bueno, muy bien. Así que mañana sábado, entonces en Paraná. El lunes 10. Ya nos vamos para esto al sur. La Fiesta Nacional del Lago. Aprovecho. Allí toca la con. Aprovechen el lunes, dice para el sur, porque va a hacer calor acá. Por eso, acá 37 grados, pero en el Calafate, en Santa Cruz, seguramente va a estar un poco más fresco. Sí. Y allí en la Fiesta Nacional del Lago va a estar tocando la conga. Y también va a haber otros. La conga. Otro. Vamos, sí, la conga. Conga. Sí. Que siga la milonga. La conga. Ahora la conga. Vamos a ver cómo Roberto baila la conga. En el Anfiteatro del Bosque. Esto es en el Calafate. Viernes que viene. Viernes 14 de febrero. Sí. Ya nos venimos para acá, para Buenos Aires. Pero viene Chevo. Chevo. ¿Mm? Chevo. Chevo. Rubén Rada, vos. Ah, vos. Rubén Rada, vos. Sí, vos. Viene. A tocar, vos. Sí, claro, vos. Sí. Como vos. En el. Estaría bueno ir a verlo. En el CEAR Media. Esto es en Avenida Corrientes, 6271. Entradas para ver a vos. Para ver a Rubén Rada, vos. 30 lucas. Acá viene. Con una banda. Una caja de alfajores, picante. Hablando del picante, me está picando, pero una cosa de loco, ¿eh? No es para tanto. Parece que me engatusó, Colman. Es tierna la carne de pollo. Le puso pimienta, ¿qué le metió? Vino con fafafa. Más madera, ¿eh? Vino con ingrediente. Con un ingrediente extra. Pimienta de la buena. Sí, ¿no? Bueno, y escuche esto. Esto sí va en serio y es interesante. Tiene que ver con el rock. Una obra en Niceto, en Niceto Club. Esto va a ser el. Espero que tengo la fecha por acá. El sábado mañana. Sí. No, mañana no. El sábado. Oh, el sábado. Sábado 15 de febrero. Por eso, el próximo sábado. Es una obra redonda, así se llama. Sí, señor. Una obra redonda, obviamente, homenaje a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Exacto. Es un proyecto que fue descrito como un documento en vivo, con una banda en vivo, también más de 15 artistas en escena, teatro, y bueno, escenas con rutinas y con performance, y además también hay imágenes históricas e inéditas, esto debe ser bastante interesante, sí, que fueron cedidas por Rock and Ball. Rock and Ball, sí, exacto. Así que, sí. Así que esto es el sí. Rocambole, el ilustrador de toda la vida de los Redondos, Claro, exacto. Y además de todo esto, como para ponerle el broche de oro, va a haber un presentador y un relator que va a ir contando cronológicamente todo lo que fue la historia de los Redondos entre el 76 y el 2001. Sí, así que esto entonces está bueno. El sábado 15. Sí, está muy bueno. Sí. El sábado 15 de febrero del próximo sábado en Niceto Club. 15 lucas para ver esto. Bueno, bien. Accesible. Por eso. Así que dentro de todo, sí. Accesible. Sí, sí. Muy bien. Muy así bien. Que algo curioso e interesante. Perfecto. Don Colman. Bueno, efemérides del 1 de febrero del 59, nacimiento de Enrique Chalar, más conocido como Piltrafa, como exacto, habíamos dicho anteriormente, cantante, sí, de Los Violadores, fallecido luego en el 2021. Y también fue el nacimiento de Ron Welling, baterista de The Offspring. El 2 de febrero. The Offspring. ¿Qué dije? No, está bien. Del 2 de febrero del 79 muere Sid Vicious, cantante de, o integrante, mirá de cómo bailo, ting. Sex Pistols. En el 59 nacimiento de Robin Campbell de UB40. Cuidado. En el 66 nace Robert Lillo, bajista de Stone Temple Pilots. Excelente. ¿Cómo? ¿Cómo que? Estoy diciendo. ¡Escalofriante! Y el 3 de febrero del 2014, lanzamiento del disco Love Songs de Tina Turner. No te 2015, lo que vos hablás. Lanzamiento del disco Shadows in the Night de Bob Dylan. Para vos. Y en el 75 nace Fernando Nale, bajista de la banda de Gustavo Cerati. Y hoy por hoy es el bajista de los Fundamentalistas del aire acondicionado. Mirá vos, estamos bien con el aire acá. Gracias. Exactamente. Muy bien, Billy Bond llegó, cantó y la volvió a romper, ¿eh? El ex Pesada conmovió a una multitud recorriendo su trayectoria junto a una banda de 23 músicos, nada más ni nada menos. Entre los invitados estuvieron León Gieco, Rodolfo Medero, Ricardo Soule, Daniel Melingo y Alejandro Medina. A lo largo de sus 80 años de vida, Giuliano Canterini cambió varias veces de piel. La primera mutación ocurrió cuando, siendo niño, emigró de Italia a la Argentina. La segunda llegó con los discos de Little Richard y Elvis Presley, que lo impulsaron a iniciar una carrera musical. Bajo el seudónimo de Billy Bond, las transformaciones continuaron. Pasó del beat cándido de los Guantes Negros a la furia valvular de la Pesada del rock and roll. De hacedor de la cueva, reducto de los pioneros del rock and roll, a productor de álbumes seminales como los debut de Sui Generis y Serú Girán. A finales del 74, amenazado por la AAA, se radicó en Brasil. Allí tuvo lugar su metamorfosis más sorprendente, de cantante de los furibundos Joelo, de porco a empresario teatral. Su establecimiento en la Tierra Verde y Amarilla no volvió a brindar un concierto en el país. Medio siglo después, y ante un teatro Gran Rex atiborrado, el Bondo regresó y triunfó, ¿eh? Una leyenda, la verdad. Atiborrado, qué sí, palabra esa. Atiborrado, ¿eh? Qué bárbaro. Aquí Cosquín, atiborrado. El porco me quedó ahí medio. Atiborrado. Sí. Y a propósito de Sui Generis, casualmente, bueno, en la. ¿Cómo? No, nada. Sí, estamos con la gola medio, ¿no? Sí, no, estoy medio. Está bien. Encrucijado con la bola. Te dejamos descansar, tomá un traguito de agua. A propósito de Sui Generis, pues bueno, la producción de Una Vuelta Más estuvo también ahí trabajando, adelantando algunas cosas para este año. Aparentemente, si las cosas no cambian, sí, el 5 de septiembre habría una columna de Una Vuelta Más. Y, oh casualidad, el 5 de septiembre se cumplen 50 años del adiós Sui Generis. Claro. Ya 50 años. 50 años, qué bárbaro. Sí. Mirá, qué bárbaro. Yo tenía 2 años. Claro, bueno. 75. ¿Qué claro. Lo parió, ¿eh? Así que sí, es una cosa de loco. Sí, no. Cuando, se pasó la vida. Pero 50 años, estamos todos locos. Sí, sí. Así que habrá un especial el viernes 5 de septiembre de adiós de Sui Generis. Vamos a ver, de aquí al 5 de septiembre. Esperemos. Cómo se va haciendo. Y además, claro, no cumple por poquito, por un año, no cumple 80 años Freddie Mercury ese mismo día. Claro. Porque nació en el 46. Mirá vos, así que el año que viene. Claro. Exacto. Claro, bueno, pero el año que viene ya es sábado, salvo que cambiemos de día, pero No. Bueno, acá no van a tener firme. Claro, pero si no, qué fecha emblemática, ¿no? El 5 de septiembre. El 5 así de bueno. Septiembre cuando fue el partido de Colombia 5 Argentina 0 también. No sé qué tendrá que ver, pero ¿también? Lo asocié con la fecha. No, está bien. Esta asociación es todo válido. Y el día acá anterior, el 4, el día de la secretaria. Claro. Y es también el cumpleaños de un amigo en común. Perdón, de los tres. Se están yendo a la banquina. No, bueno, yo asocio la fecha. ¿No? Saltaron de los fideos con tuco a la. Al alfajor picante. Teoría nuclear, cualquier cosa. Bueno, sí. Muy bien. Una rápida recorrida por los festivales de este año que ya comienzan a rodar. Sí. ¿Sí? El próximo sábado, el Cosquín Rock. El Cosquín 2025. Ya arranca, ¿no? Sí, sábado. Sí. El sábado que viene. Bueno. También tenemos el. A propósito del Cosquín Rock, hoy, casualmente. No, ¿por qué? No, pregunto. No, que a ver, estaba programado que tocara Fer Ruiz Díaz. Sí. Pero se levantó la presencia, es decir, levantó la fecha. Sí. Porque está abocado a la grabación de un disco solo, no solista, sino que él grabó todo solo. Ah, mira. Y entonces va a hacer gira con esos discos. Sí. Y va a tocar en Córdoba en abril o mayo. Ah, bueno. Pero, claro, pero adelantó que Catupecu sí está confirmado, ya está, si no es el primero, uno de los primeros, confirmados para el Cosquín 2026. Ah, mirá. ¿Sí? Mirá vos. Así que, bueno, sí, el primero debe ser. Y sí, por eso digo, si no es el primero, uno de los primeros. Exacto. Van a estar en el Cosquín 2026. Perfecto. Pero él, Fer Ruiz Díaz, no con Catupecu, estaban programados para este Cosquín Rock 2025. Sí. Que, insisto, levantó su presentación. ¿Mm? Así que bueno, el Quilmes también, que se va a realizar este año, en abril. Después ya vamos a ir dando más detalles. El Lollapalooza lo tenemos en marzo. Sí. Así que todos, el Lollapalooza el viernes 21 de marzo comienza, ese fin de semana largo. El Quilmes Rock también. Y, sí, ¿qué dije? Sí, lo dije en abril. En abril, exacto. Claro, 5, 6 y 12 de abril. Después le voy a así pasar que información bien detallada sobre el Quilmes Rock. Se lo voy a pasar, Jorge, para la próxima semana. Bien. Está bien. Sí, acá tengo el detalle, pero para no hacerlo tan extenso, porque andamos medio cortitos de tiempo. Sí, ya nos corre la hora. Claro. En cualquier momento aparece el zorro. Sí, está bien. Y bueno, por ahora nada más. Si tenemos otra entradita, un par más de fechas. Muy bien. Coleman. Sí, gracias, querido. Efemérides del 5 de febrero del 58 nace Gustavo Fossá, conocido como Stuka, guitarrista de Los Violadores. Mirá vos. 62, Ringo Starr debuta con los Beatles, reemplazando a Pete Best. Efemérides del 6 de febrero del 2012, lanzamiento del disco Kisses on the Bottom de Paul McCartney. En el 98 muere Carl Wilson, cantante y guitarrista de Beach Boys. Y efemérides del día de la fecha, el 7 de febrero del 2012, lanzamiento del disco A Different Kind of Truth de Eddie Van Halen. Y nace en el 75 Westmoreland, guitarrista del grupo Limp Bizkit. Muy bien, sorpresa, los miembros de Nirvana volvieron a reunirse, aunque no estaban anunciados en el lineup del Fire Isle. Los miembros sobrevivientes de la banda más influyente del grunge sorprendieron al público que se hizo presente, en el Kia Forum de Los Ángeles. Dave Grohl, Chris Novoselic y Pat Smear subieron al escenario hacia el final del show a beneficio de los damnificados por los incendios forestales e interpretaron algunos de los temas más icónicos de la banda. La presentación contó con grandes artistas invitadas que aportaron las voces a los temas originalmente interpretados por Kurt Cobain. La presentación incluyó a Saint Vincent en Brit, King Gordon en Skull, Joan Jett en Territorial Species y Violet Growl, la hija de Dave, en All Apologies. Ah. ¿Quiere escuchar un poquito? Y la otra, Joan Jett, la de I Love, claro, Rock and Roll. Exacto, exactamente. A ver, tengo un poquito, a ver si se. Partidazo, Independiente Rivadavia 2, Estudiante 2, ¿eh? Escuche, Esto es material en crudo, Es como el sushi, claro, todo crudo. Todo crudo. ¿Este cuál es? Brit. Ah, ese es el primer tema que hicieron. ¿Cómo está Grohl con la batería? Una cosa de loco. Un músico de la hostia. Multi-instrumentista. Sí. Multifacético. Pensé que cuando vio a Nirvana acá no dejó muy buena imagen. No sonó muy bien. No. Yeah. Oh, muy bueno, bueno. Después lo vamos a sacar el crudo, lo vamos a masterizar. Dale, y ponelo cocido. Están, la verdad que las interpretaciones de las artistas. Jugoso. ¿Eh? Jugoso. ¿Jugoso lo quieres? Sí. No, pues. Le vamos a poner un poquito de pimienta. Sí. No, no, tan picante no, por favor. Peperoncino. Vamos. Claro. Bueno, muy bien. La última por acá. 18 y 19 de abril, Rock en Varadero, hablando de festivales, la última de los festivales. Rock en Varadero, entonces. 18 y 19 de abril, décima edición. Van a estar No Te Va a Gustar, Los Guasones, Las Pastillas del Abuelo, El Cuelgue, Los Auténticos Decadentes, La Delio Valdés. Va a haber de todo un poco. Damas Gratis también, Conociendo Rusia. También tenemos a Cruzando el Charco. Todo esto 18 y 19 de abril en Varadero, obviamente. Y la última de... De la última, 23 de febrero, se presenta aquí en Buenos Aires Sting en el Movistar Arena. Sting, mirá vos, ahí debe estar salado, ¿eh? Sí. ¿Nos dice los precios? 130 lucas, ah, bueno. La básica. Ahí como para comenzar. Después, qué sé yo, ahí al lado de... ahí en platea, la primera fila debe estar como $1,000,000. ¿Qué es eso? No hablé. Sí, bárbaro. Igual no iba a ir. Bueno, yo tampoco. Claro. No, yo tampoco. Así que bueno. ¿Algo más? Listo. ¿Quedó algo ahí en el tintero, don Colman? No, yo te agradezco. Gracias. ¿Don George? No, por ahora. ¿Nada por ahora? Nada más. Bueno, muy bien. Señores, nada por aquí, señores, nada por allá. Hasta aquí hemos llegado. Vamos a contarles, como siempre, las personas que hicimos posible un capítulo más de Que Sea Rock. Perdí el machete. Una cosa de loco. Te paso el mío. Espera, a ver si lo tengo acá. No lo tengo. En la dirección general de la radio. Pará, porque... Acá me lo pasó. Gracias, Colman. No lo encontré. La dirección general de la emisora. A Claudia, señora Claudia Daporta. Un beso, Clau. La operación técnica y puesta en el aire. Hoy, el operador guante de Damián que se está adaptando. Menos 10. Tenemos también en la supervisión técnica el señor Zorro, príncipe encantador Damián. Padea. Ahora se está haciendo la pista de aterrizaje ahí. ¿A dónde? Atrás de la cabellera. Ah, bueno. Tiene la punta de flores, tío. Vamos a tener seguramente el próximo mes a nuestro seccionista en la sección Rock Mix, el señor Hernán Carlos Méndez Bedia. Un abrazo, don Méndez. También van a estar presentes los columnistas en Una para Ver. La señorita Romanita Beraldi. Obviamente tendremos Escuela de Rock. El señor Juan Carlos Carloso. Un abrazo a Juanca también, ¿eh? Sí. Y tendremos, como dijo don George recién, una vuelta más. El 5 de septiembre recién. Sí, recién. Jorge Piedrafresa. La artística voz en off y ediciones. El Citri Air Master Edition. Criatura. Saludos al Citri, Saludos al Citri acá. Sí. El apoyo logístico. ¿Cómo? Ya en un rato se va a dormir. ¿Seguro? Se fue a dormir ya. No, todavía no. Ya bueno. se va a dormir. Uh-huh. Apoyo logístico y edición de video. Productora Fantasma, obviamente. Como siempre, un beso grande, amor, un beso enorme. Y bueno, gracias siempre por estar ahí a la par de Que Sea Rock. Va a probar también el alfajor, ¿eh? No creo que lo pruebe. Lo dudo. Fea actitud. Todo bajo la atenta mirada de los viejitos Piolas Producciones. Y te hicimos compañía en la conducción directamente desde la Baticueva, en la ciudad de Lugano. El señor Jorge Pietrafesa. Gracias, don George. Aquí face to face, mi amigo el afortunado que le regalan tickets, el señor Carlos Alberto, el gato Colman. No te creas, pues pasé un mal momento, la verdad. Y de otro lado, acá del mismo vidrio, el señor Roberto Carlos Osito, interactivo, Winnie Pooh, Panda, Petero, Hormido, Roberto Carlos Ortiz. Muchas gracias. Bueno, nada más por el día de hoy. Un besito, MG, nos vemos más luego. Puede ser el primer programa luego de las vacaciones. Salió bastante bueno. Olvídate, como siempre, no hubo. Ni hablar, ni hablar, obviamente. No cambió nada. Vamos a trasladar al estadio de Argentinos Juniors. Hace muy poquito, lo último de Divididos. Sí. Esto junto a Alambre González y al Tano Claudio Marcelo, haciendo esta versión de Sucio y Desprolijo. Bien ahí. Chau, muchachos, hasta el viernes. Hasta el próximo viernes. Adiós. Adiós, chau. Chau. We'll be right back.